ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Buen día para todos. Cuando se escucha que hoy se inicia el ciclo lectivo e inmediatamente se dice, pero hay un paro, está mal utilizado el concepto de la explicación castiza, porque en realidad no se inician las clases, salvo en 7 distritos donde ya se arregló lo que van a cobrar los docentes, 5 de los cuales están manejados por el peronismo y le dieron los aumentos que pidieron los docentes. Pero la mayoría está englobado en una situación que nace de una determinación de tirar una ley nacional, que es la ley de la paritaria, y modificarla por un decreto. Y cuando en un país la educación deja de ser nacional, la seguridad deja de ser nacional, uno debe preocuparse. Porque quiere decir que al devolverle a las provincias la potestad de que cada quien se arregle como pueda, aquellas provincias no pobres, porque Argentina casi no tiene provincias pobres, lo que tiene son provincias desarrolladas o no desarrolladas, o empobrecidas por las malas administraciones, aquellas provincias que no han alcanzado el objetivo económico, en teoría, ofrecerán una menor calidad educativa. Bueno, si analizamos de esta manera, quien no está en condiciones económicas de funcionar de acuerdo a la educación es la provincia de Buenos Aires. Porque la provincia de Buenos Aires, por esa famosa ley de coparticipación que modificara Alfonsín cuando se enteró que Cafiero iba a ganar las elecciones y que nunca modificó el peronismo, hace que Buenos Aires, que produce la mayoría del PBI, tenga que estar auxiliada por la nación porque está en permanente déficit entre lo que recauda y lo que gasta. Pero además, ahora que aparecieron 40.000 millones nuevos, después que se aprobó ese bochorno del atraco a los jubilados, resulta que otra vez va a haber déficit en la provincia de Buenos Aires por el plan de obras. Está bien que se hagan obras, claro, son necesarias, por supuesto, pero no se podía guardar un pedacito más para la educación, un poquito más. No. Y entonces aquí encontramos que el gobierno de la provincia, o el gobierno nacional, o si ustedes quieren, los gobiernos provinciales, pueden tener una queja fundamentada sobre la calidad educativa, los docentes pueden tener una queja fundamentada sobre lo mal que la pasan porque las escuelas están en mal estado, porque no tienen la atención edilicia y porque se ha transformado la escuela en un comedor para los chicos que menos tienen. Pero lo que yo no escucho que digan los periodistas, lo que no escucho que digamos todos, lo que veo que no aparecen los sociólogos opinando, es que en un país donde hay crisis de valores y de interpretación sobre las reglas y las leyes de educación, es un país que se embrutece. A la vez que se empobrece, se embrutece. Y dentro de esta situación se van provocando otras paralelas, porque la pobreza y la desnutrición infantil hacen que el desarrollo del argentino naciendo ya no sea igual al de hace 50 años, y entonces uno retrograda en el análisis líneas para meterse atrás y ver, bueno, ¿qué se pensaba antes acerca de lo que sería la Argentina del año 2000, es decir, terminado el siglo XX. Y en ese aspecto, uno se tiene que ubicar en que la Argentina está despoblada, al decir de aquel tiempo, y por supuesto también de ahora, y que necesitaba entonces población con urgencia. Un país enorme, con un coeficiente de población menor, no tiene futuro. Es decir, pocos para atender una gran extensión corren un serio riesgo de ser invadidos por los que son muchos y no tienen nada. Y el otro arma para defenderse es la defensa. Entonces, si no tenemos habitantes, si no tenemos defensa, la Argentina, post 2000, puede ser invadida. ¿Y quién pudo haber imaginado una cosa como esta? ¿Quién pudo haber pensado un país para el siglo XXI si no el mejor y el mayor estadista, por no decir el único, porque hasta da vergüenza decir que tuvimos tan pocos estadistas, que fue Perón? Y Perón entonces, ya en el último periodo, hablaba de la necesidad de poblar. Hablaba de la necesidad de organizar corrientes migratorias para que la Argentina ocupe físicamente su extenso territorio. Y también el mismo Perón dijo, el pueblo ya no soportaría otro golpe de Estado, porque si se produjera otro golpe de Estado sería definitivamente devastador y después solamente se votaría para conformar los deseos de los imperialismos. Mire, y acertó en las dos cosas. Pero además de tener un país despoblado, tenemos una población, en lo que hace a densidad poblacional por kilómetro, totalmente desproporcionada. La ciudad de Buenos Aires, que tiene una enorme cantidad de gente viviendo y que tiene el tercer presupuesto del país, y que me disculpen los porteños, bueno, de hecho nací en la capital, soy porteño, no produce nada, porque las fábricas se fueron, las empresas que antes estaban en el ejido de la ciudad se trasladaron a la provincia y a otros lugares, y entonces si uno lo analiza fríamente, produce gastos. La provincia de Buenos Aires, la que produce el mayor PBI, no tiene la coparticipación que le corresponde. Y entonces, estas cosas se corrigen cuando un pueblo es educado, preparado, informado, y ya no un sociólogo, sino los planificadores del siglo XXI, salidos de la escuela pública, privada, o la universidad, donde fuese, pueden darle a los coterraños del tiempo que viene de la Argentina. Pero no, vamos a tener más brutos, por más deficiencia en la educación, por culpa de los gobiernos y de los profesionales, de los sindicatos y de los padres, en definitiva de todos nosotros, de la sociedad argentina, que no terminamos de darnos cuenta que el estado de excelencia de la educación nacional hace rato que está en crisis, pero además es muy simple. Hay que ir a los presupuestos nacionales para darse cuenta lo poco que se le da a la educación en todos lados. Por lo tanto, si no tenemos un pueblo bien alimentado y un pueblo educado, es decir, o poco educado, somos mucho más fáciles de invadir, de dominar y de engañar. Y en esta crisis humana, total y absolutamente planificada en la Argentina, se viene organizando desde hace mucho tiempo a los efectos de que un país tan rico sea ocupado por aquellos que saben hacer valer las riquezas naturales y transformarlas en poderosas empresas y negocios con pueblos esclavos. Y durante mucho tiempo, la fuente de financiación, la búsqueda de soluciones para la política, ocurría tocando timbres de empresarios. Mire, financieme porque si yo llego después la entrego a la pública, yo hago esto, yo hago el otro. Hasta que un día se dieron cuenta los empresarios que ya no precisaban más a los políticos, que era el tiempo de la seocracia, que era el tiempo y el turno de quedarse ellos de los dos lados del mostrador, de los que compran y de los que venden. Y entonces comienza este nuevo desguace de la Argentina, similar al preperonismo, con el agregado de la explotación minera. Agrícola, ganadera, minera. Sin desarrollo industrial, sin ningún otro desarrollo. Fíjense ustedes que el presidente apuesta en su discurso al turismo, cosa que yo coincido, pero una cosa es el turismo como industria en España, donde tiene los países a media hora de frontera, y otra cosa es imaginar o suponer que el turismo a la Argentina, a las latitudes y longitudes del resto del mundo que estamos, puede resolver los problemas económicos. ¿Puede ser un gran ingreso? Sí, seguramente que sí. Pero es servicios. No es un hecho industrial. De forma que la sensación que uno tiene en este turno de la política, con la xeocracia en el gobierno, es que la xeocracia se encarga de los temas más sensibles. Y entonces, en los lugares de la definición de las cosas, aparecen personajes del mundo de los privados. Y así, lentamente, sin que se dé cuenta la mayoría de la sociedad, colocando a las personas en los lugares claves, se va reestructurando a un país mal alimentado en el país de la comida, mal educado en el país de la excelencia educacional de años atrás, para conseguir un país de esclavos y de mano de obra barata. Es decir, en definitiva, un país para pocos, donde el 20% viva bien y el 80% esté mendigando y peleándose entre sí para conseguir la migaja de un salario que pagarán de acuerdo a lo que ellos quieran. Por eso quieren ir por la última valla de contención, la destrucción del sistema sindical argentino. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. 23 grados 8 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 6 horas 14 minutos, un día que va a ser muy difícil, hay un frente de tormenta fuerte, no sabemos si va a terminar lloviendo o no. Crecido sin un tumbo, en negocios inmundos y haciéndome el destino, y el sillón de Bernardino, mi decencia lo ha ocupado por banquero, y porque yo comprendo que Argentina, aunque me digan gato, la pongo de rodilla, por eso. Por las empresas de mi viejo, no me quiten mis offshore, que en el arte de esconder nadie sabe más que yo. Yo anduve siempre en offshore, ¿qué me van a hablar de offshore? Si ayer las hice, ¿qué importa? ¿Qué importa si aún hoy las tengo? Eran las cuentas de Néstor, de Chávez, de Dilma, y estaba mi CEO. Esa opción era mía, y supo mis cosas. cosas un diario europeo y figuré mil offshores que me van a hablar de offshore. Muchas veces con mi viejo hacíamos esas cuentas lo mismo que el correo, pero siempre en lo privado y como otro yo he ganado por Mañeto y porque yo que estuve procesado me vi sin las esposas al mando del Estado y ahora que del blanqueo soy la hora no me quiten mis offshore que la pude convencer hasta Lilita Carrió. Anduve siempre en offshore que me van a hablar de offshore. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Particular por lo que vimos ahí, por lo que escuchamos también de este tango tan tradicional de la República Argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Qué es, Diego? Ya, Miguel, ¿cómo estás? Bien, bueno, ese tango se le escapó a los muchachos, un canal que hace oficialismo en Rosario, presentaron a un trío y no se imaginaban con qué tema le iban a salir y se quedaron duros, no sabían cómo terminarlo, de Capitano y su trío. Son muchachos que son profesionales de la música, le cambiaron la letra y armaron un escándalo en el canal. Chupita Stamponi y Homero Espósito están revolcándose en sus tumbas. No, pero además vos te das cuenta que apareció sorprendiendo a propios extraños. No sé cuál será el destino de los muchachos que lo cantaron, pero lo y que como profesionales se van a morir de hambre, te digo yo. Sí, son lamentables. ¿Vos decís que no sirve? No sirven. ¿Por qué? Porque no sirven, son malos. El cantante es horrible y los de la orquesta va a destiempo con el cantante. ¿Qué querés que te diga? Entonces, el error del canal es peor. Y sí, por supuesto. Porque lleva un conjunto que según vos decís que es malo, y con la letra lo... Lo llevan porque es militante. No. Es lo mismo que los periodistas militantes. No, pero perdóname, estás equivocado, es al revés. El canal es oficialista. El canal es oficialista. Claro, y se sorprendieron con esto. Y bueno, los llevaron y le cantaron esto en el programa. Sí. Y bueno, eran gratis, los llevaron. ¿Qué programa sería? Yo te digo que la cara, cuando vos lo ves, la cara de los conductores no sabían muy bien dónde esconderse, ¿no? Y bueno... Bueno, cometieron dos errores, son sordos y aparte son malos periodistas. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Mirá, vamos a hacer un recordatorio. Hoy se cumplen 5 años de la muerte del comandante Hugo Chávez. Empiezan en la mañana de hoy en Caracas los homenajes en memoria del mandatario. Al cumplirse los 5 años de su muerte, Hugo Rafael Chávez Frías nació en Sabaneta, Barinas, en Venezuela, en una familia obrera. El 28 de julio del 54 falleció en Caracas, nació en Caracas y falleció el 5 de marzo de 2013. Político y militar, presidente de la República Bolivariana de Venezuela desde el 2 de febrero del 99 hasta su muerte en el 2013, fue el líder del movimiento Quinta República desde su fundación en el 97 hasta el 2007, y cuando se fusionó con otros partidos para crear el Partido Socialista Unido de Venezuela, lo dirigió hasta el 2012. Está preparado los actos en memoria de Hugo Chávez, con diversas actividades, entre las que sobresale una concentración en los alrededores del Palacio Presidencial de Miraflores. La manifestación convocada y organizada por el gobierno tendrá lugar a primera hora de la tarde, y la recordación al comandante Chávez incluirá también un homenaje en el cuartel de la montaña en Caracas, donde reposan sus restos, y una jornada mundial de solidaridad con la Revolución Bolivariana, con más de 300 invitados procedentes de distintos países. Claro que en este momento lo que le hagan de homenaje en Venezuela, más allá de lo que sienta el pueblo, está cubierto con el otro manto de las cosas que están pasando en el presente. Pero digamos que Hugo Chávez Frías vino a hacer el curso a la Escuela de Campo de Mayo, el curso de oficial superior, y ahí se conoció con Seineldín. Y estuvieron ambos cambiando información y en un momento determinado quería averiguar sobre todo lo que era el peronismo, y González Arzak le empezó a explicar la Constitución de 1949. La bolivariana está basado sobre la reforma sustancialmente en la Constitución del 49 de la Argentina. Yo recuerdo que en la Fundación Evita llevamos un día al entonces embajador, en la época de que presidía Chávez el país, hizo una exposición bárbara, y cuando terminó dijo, ¿qué tal? Y le digo, bárbaro, todo bárbaro. Bueno, todo esto es lo que estamos haciendo nosotros, entonces yo le digo, mira, perdóname, pero esto hace 50 años se hizo ya en la Argentina. A nosotros no, estas cosas no nos sorprenden, nos agrada que ocurra en el resto del mundo. Y entonces él también se interesó, él venía del Partido Comunista, también se interesó por saber algunas cosas más acerca de esto. Y ahí nos fuimos enterando también de que Chávez llegó a la Argentina a hablar de Perón. ¿Vos te acordás que cuando llegaba nombraba a Perón a cada rato? Sí. Y como vio que no había reciprocidad de parte del kirchnerismo, que no le contestaban o que no le hacían el festejo, que él, mira, de a poco lo fue dejando, porque dijo, bueno, ¿será que no tengo que nombrar más a Perón? Pero el objetivo de él, central, era hablar de Bolívar, de San Martín y de Perón, y lo tuvo que dejar porque no tenía la repercusión que él esperaba en el gobierno tanto de Néstor como de Cristina en su momento, ¿no? Yo lo conocí la primera vez que vino, que fue a la Facultad de Madres de Plaza de Mayo, que era un acto muy chico, y yo estaba en un recinto muy pequeño, muy cerca, a 4 metros de él, y dijo una frase de Perón equivocada, y a mí se me escapó, metido de porquería como soy, de hacer no con el dedo. Y después me quedé, dije, ¿qué hago? Terminó el acto, cruzó todo el lugar y me vino a preguntar qué dije mal. Entonces le dije, no, esa frase no es de Perón, es tal cosa y tal otra. Y me dice, ¿por qué no vienes que voy a hacer un homenaje a San Martín? No puedo, tengo que ir a trabajar. Me dice, bueno, ven al acto en la Facultad de Derecho. Fui y le llevé 3 libros de regalo. De Perón, por supuesto. Todos los 3 libros de Perón. Y se los llevó fascinado. Y en el acto ese sí nombró a Perón, pero eran todos los grupos comunistas los que estaban de izquierda, los que estaban ese día en la Facultad de Derecho. Además Chávez tenía una intención de una revolución nacional, popular, muy muy clara, y yo tengo mis grandes dudas de su final en Cuba, la verdad, honestamente. Yo creo que ahí, aparentemente, el que era el sucesor era Cabello, que era militar, y de la noche a la mañana apareció el actual presidente de Venezuela, una cosa bastante discutible, que lamentablemente también llevó la cosa para cualquier lado. Ahora, esto tiene que ver con recordar a un hombre que, siendo militar, porque nosotros a veces nos olvidamos de las cosas que pasaban en la Venezuela de los liberales, ¿no? En la Venezuela, sí, donde por supuesto. Liberales y conservadores se dividieron durante años. Entonces era un país lleno de petróleo, que no fabricaba nada, que importaba todo Estados Unidos, con un estándar de vida muy bueno para una determinada cantidad de la sociedad, y el resto muy mal. Es decir, Chávez, producto de esa situación, es producto de esa injusticia, y es una sublevación militar, revolucionaria, muy similar a lo que pasó el 4 de junio del 43, ¿no? Sí, era muy parecido. Además, era la verdad, era un tipo con un carisma, era un encantador de serpientes, ¿no? Caía muy simpático. A Maduro se lo puso Fidel, de claro, vicepresidente. Bueno, por eso, y además, se murió y heredó Maduro. Y además Cuba durante mucho tiempo, así como hizo con Allende, lo hizo también con los venezolanos, consiguió un lugar de financiamiento para sus necesidades. Y bueno, la realidad es esa, ¿no? Es decir, Cuba utilizó a Salvador Allende, utilizó a Chávez para su propio beneficio, porque necesitaba, después que había roto con la Unión Soviética. Y antes había sido la Unión Soviética y después pasó por otras cosas. Es decir, también intentamos, que estamos hablando de Cuba, una isla muy chiquitita enfrente de Estados Unidos, ¿no? Sí, que le colocó a Chávez todos los voluntarios médicos, que es una forma que tiene Cuba de meterse en distintos países donde quiere implantar su ideología. Sí, pero por otro lado tiene una alta capacidad, justamente, mira vos, lo que hablamos en un comienzo, ¿no? Un pueblo que tenía problemas para estar alimentado, el cubano, sin embargo, la educación fue de excelencia y dijeron, bueno, acá el que estudia, estudia, porque el que no aprende tiene que ir a la zafra. Entonces los que estudiaban, estudiaban de verdad, los que se recibían de médico y tienen muy buena medicina, ¿no? Sí, los médicos son bárbaros, los ingenieros y los arquitectos, por ejemplo, no tienen trabajo en Cuba. Y porque allá no hay actividad. Yo conocí dos muchachos que me vinieron en la última vez que fui a Cuba a alquilarme reposeras, y yo los vi y dije, vos sos el que sabe leer y es el que sabe escribir, porque uno hacía la facturita y el otro te cobraba. Y me dice, no, yo soy ingeniero y él también, dice, pero no tenemos trabajo como ingeniero. Muy bien. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 27 minutos han pasado después de las 6 de la mañana, 23 grados 8 la temperatura. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Bueno, Enrique, ¿qué pasa con el fútbol argentino? Porque, la verdad, yo no sé si ya tiene sentido que se siga la Superliga. Si hoy llega a ganar Boca, se acabó todo, ¿no? Parece que sí. Menos creo que para Racing, que viene con un envión anímico y futbolístico más que importante, ¿no? Ha ganado los últimos 6 partidos de manera consecutiva, de local no pierde hace mucho tiempo, está jugando bien, ayer ganó un partido muy difícil ante Vélez Sarsfield. Mirá, vos sabés que lo están observando Lustó por las 4 expulsiones que hubo en el partido, sí, por 2 penales que no le cobró a Racing. Exacto. Bueno, los 2 penales que no le cobró a Racing, el referí estaba absolutamente de espalda porque estaba siguiendo la jugada por el otro lado, así que es culpa de los líneas, que además tienen intercomunicadores, ¿no? Y que además ahora tienen la obligación de señalar las cosas que el árbitro no vio, porque ahora ya no son más simples líneas, ahora son árbitros asistentes. Claro, exacto. Tienen, bueno, responsabilidad que antes no tenían. O sea, primero, no se le puede pegar a Lustó por los 2 que fueron evidentemente penales y además para expulsión, porque fueron sin pelota, porque salieron decididamente los muchachos de Vélez a lesionar a Martínez, esa es la verdad, salieron a pegarle de entrada. Sí. Cubero le pegaba porque tenía la experiencia, entonces le sabía pegar. Y los pibes de Vélez, que le pegaban menos, bueno, finalmente termina la cosa con las expulsiones. En las expulsiones de López, el capitán de Racing, que le pega un puntapié al jugador de Vélez que echan simultáneamente con él, no era para echarlo en esa jugada, sino que era para echarlo en la jugada que no dieron el supuesto penal, porque no lo dio el referí, donde sí le pegó sin pelota a Martínez y lo tenían que echar. Tal cual. Ahora el cuarto árbitro, el que está en la tribuna, no vio nada tampoco. Pero ¿por qué lo echa ahí? Porque el jugador, después de recibir a puntapié, alevoso que le pega el capitán de Racing, le toma la pierna en el aire. Uh-huh. Es decir, tiene intenciones de reaccionar físicamente también contra el jugador de Racing. Tal cual. Bien echados los 2. Tal cual. Y en la otra jugada, donde después echa un jugador de Vélez que parecía que era exagerada, no es exagerada. Si vos ves con reiteración, el hombre va a buscar la pierna, y en el zaguero de Racing que echan, exactamente lo mismo, va y lo pisa el jugador de Vélez. Es decir, las 4 pulsiones estuvieron perfectas. Sí, sí. Sin embargo, toda la prensa cuestiona a Lustó, que no. Lustó cobró ayer muy bien todo lo que cobró, y en todo caso, hablen de los jueces de línea, que en las 2 ocasiones que debía haber sido penales para Racing con expulsión, un penal a Martínez sin pelota y otro penal a Centurión, en realidad el de Centurión lo vio el referí y consideró que no era penal, y bueno, es una interpretación. Y el de Martínez, que era de expulsión directamente porque era sin pelota, uh-huh, la línea tenía que haberle dicho a un intercomunicador, mírame, y levantar la bandera y parar el partido. Sí, aclaro lo que preguntaba Diego, que el cuarto árbitro está para marcar los cambios y para reemplazar en caso de lesión al árbitro principal. Los que están en la tribuna que están comunicados. No, eso por ahora en la Superliga no existe el VAR. El VAR. Antes había un árbitro en la tribuna que estaba comunicado. Ese, con el árbitro. No, claro, pero ese es el no tiene ese es el veedor, es el que analiza la actuación del árbitro, que después lo califica para darle puntaje a ver si le corresponden los mejores partidos o no. Eso. Ahora, hay un hecho para Vélez muy preocupante. Los dos jugadores que le echaron, y llegó a la quinta amonestación el capitán de Vélez, por lo tanto, se queda sin tres jugadores para el partido próximo frente a Central. Ojo, sí, con Vélez y el promedio, ¿no? Y además está lesionado, hay que ver qué lesión tiene Mauro Zárate, que es el jugador más importante que tiene hoy por hoy. ¿Vos sabés que Zárate se cansa de hacerle goles a Racing? Sí. Se cansa, ¿eh? Sí, sí. Todos los partidos le hace un gol. Sí, exactamente, es así. Pero bueno, yo creo que más allá del resto, San Lorenzo dejó pasar una enorme oportunidad el sábado con Unión, empató 0-0. Talleres de Córdoba sorprendió porque perdió un penal y además empató con Tigre, con un jugador menos. O sea, está todo encaminado para que Boca salga campeón, no hay ningún tipo de duda. Pero al margen de esto, me parece que si hoy no pierde Boca, digamos como al poner una cuota de especulación o algo, los que vienen atrás, como juegan para Boca porque empatan, sí, no pueden ganar y demás, la distancia es demasiado grande y no hay atractivo. Vos fijate, para poder vender los sistemas de televisión paga de fútbol, tienen que inventar que el partido de River y Boca de la Supercopa sea para los que tienen el fútbol pago. Exacto. Y con eso poder enganchar gente. ¿Por qué? Porque si vos llamás y querés ese partido solo, te van a vender el servicio entero. Porque ya no hay partidos de la Superliga, que primero por los horarios, sí, segundo por los que juegan, tercero por la colocación en la tabla, y esencialmente por lo que valen las entradas, uh-huh, que tienen las tribunas vacías. A ver, Miguel, hace muchos años, usted tiene mucha experiencia en esto, las radios tenían el partido principal y tenían las conexiones. Hoy eso no se puede hacer porque los horarios son distintos. Pero hay partidos que hoy por hoy la radio no lo puede vender, por lo tanto no lo hace. Y usted tiene que buscar en alguna aplicación, en su celular o en la computadora, para escuchar el partido, porque no tiene chance. O sea, no interesan los partidos. Si no se pueden vender para la televisión y para la radio, un día va a llegar que no nos vamos a enterar cómo salió el partido. No, yo no sé si va a llegar a eso, pero fíjate vos que así como antes Clarín tenía secuestrado los goles y tenías que esperar hasta el domingo a la noche para ver los goles, sí, ahora tenés que pagar para verlos, si no tenés que esperar igual. Bueno, pero hay algo peor, Miguel. Hay periodistas, especialmente algunos que hace muchos años pelean contra la televisión, que hoy por hoy transmiten los partidos mirando la televisión. Es una vergüenza, bueno, es una incongruencia eso. Bueno, pero ¿vos sabés por qué pasa eso? Porque primero, uno de los problemas más serios es que la cantidad enorme de radios que han aparecido, uh-huh, no hay comodidad para todos. Exacto. Segundo, cuesta mucho dinero movilizar una transmisión a Rosario, a Santa Fe, a Mendoza, a Córdoba, y tienen la televisión servida. ¿Pero qué hacen? Mandan al que sigue habitualmente en la semana, correcto, la actividad del club para hacer vestuario. Correcto. Y comentarista y relator están mirando el televisor. Correcto. Ahora, ¿está mal o está bien? No, yo le voy a explicar lo que pasa. Cuando uno hace un partido por televisión, la pelota, cuando uno la ve entrar, ya entró hace 30 segundos. Claro. Porque entre que sube la imagen y baja la imagen, se pierden 30 segundos. Es decir, la radio es espontaneidad, la televisión, claro, tarda en subir y bajar del satélite. Por lo tanto, todas esas cosas se notan, y si no, simplemente, si ustedes quieren chequear si alguien está en la cancha o no, pongan el televisor y la radio. Si grita el gol antes, está en la cancha. Y si es simultáneo con la televisión, es porque lo está mirando igual que usted por televisión. Claro, es fácil. La crítica mía apunta a aquellos periodistas. Yo no tengo nada contra periodistas, pero si usted está criticando algo que le parece que está mal, como es el monopolio de la televisión, después no se puede utilizar ese mismo recurso para transmitir el partido. Me parece a mí, creo yo, no sé. En la hora 6:35 minutos, después vamos a ver todos los resultados completos y la tabla. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Trenes, ultrarrayos y premetros sin novedad. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hay alertas con tormentas fuertes con ráfagas en zonas del noroeste, centro y sudoeste de la provincia de Buenos Aires. También en Córdoba, oeste de Entre Ríos, norte de La Pampa, este de La Rioja, noreste de Mendoza, San Luis, sur y centro de Santa Fe, en el norte de Chaco, centro y oeste de Formosa, este de Jujuy, este de Salta, y algunas de las cuales podrían ser muy fuertes acompañadas de intensas ráfagas con actividad eléctrica ocasional y caída de granizo. Fundamentalmente, abundante caída de agua con cortos periodos y de manera localizada. Repetimos, hay alertas meteorológicas para Buenos Aires y varias provincias de Argentina. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Bueno, en el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Hoy tiene que normalizarse el SOMU. El juez Janicova, acordar, citó a las autoridades que salieron electas, que están dentro de la línea de Moyano, para informarles que le van a entregar el sindicato y supongo yo la obra social. Así que el SOMU va a entrar después de 2 años de intervención política del macrismo, legal de la justicia, y donde nombraron más de 200 personas, que sus legajos serán revisados seguramente por la nueva administración que surge del voto de los trabajadores. Bueno, el SOMU en los próximos días tendrá su nuevo secretario general a cargo y en funciones. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, secretario general. COEMA, municipales del país. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Hallaron más de 200 restos fósiles de animales prehistóricos en la cuenca del río Salado en Junín. Se trata de piezas óseas que primero estaban tapadas por las inundaciones que las movieron evidentemente del lecho del río y que ahora con la sequía aparecieron a la vista. Luego de la bajante del curso de las aguas tras las inundaciones registradas en el 2017 en la cuenca del Salado, en el distrito de Junín fueron hallados recientemente más de 200 piezas fósiles pertenecientes a animales que habitaron el suelo bonaerense hace 10.000 años. Se trata de partes óseas mineralizadas de megafauna que habitó esa región, como los gliptodontes, los tigres dientes de sable, las macrauquenias, los perezosos gigantes, algo así como los elefantes de las pampas, así se lo conoce, el X neogus, pariente del caballo actual, el toxón, entre varios otros que se han encontrado. José María Marchetto, que es el director del Museo del Legado del Salado en Junín, comentó que en lo que va del año han rescatado más de 200 piezas, entre ellas un cráneo de un caballo que habitó la zona hace 10.000 años atrás. Fragmentos de cráneos y de elefantes que había por esa zona de las Pampas, digamos, y la bajante del Salado sacó a la superficie cientos de restos fósiles que desde los primeros días del año empezaron a ser descubiertos en el lecho y en las márgenes del curso del agua por oscilantes pescadores y bañistas que avisaron rápidamente a las autoridades. Un hallazgo que nos lleva 10.000 años para atrás, ustedes se den cuenta, cuando estaba África y América Unida, ¿no? Porque por eso teníamos tigres y elefantes. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Teléfonos abiertos, podemos hablar con los oyentes. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿quién es? Hola, sí. África y América no estuvieron unidas hace 10.000 años. ¿Cómo? África y América se separaron hace 100 millones de años. Hace 10.000 años hacía rato que no estaban unidas. No, no, pero digo yo que cuando estaban unidos los continentes, tienen que haber pasado para este lado. En esa época no, los elefantes no existían. Lo que pasó para este lado fue algo de fauna, pero hace 10.000 años... ¿Y de dónde, cree usted que aparecieron? No, pero no, el descendiente directo del antepasado en común, sí, del elefante, es el manatí, que vive en Centroamérica. No, aquí en América no hubo elefantes, hasta que los trajeron en el siglo XIX. Bueno, se llaman, no son elefantes como conocemos del África o del Asia, pero son se llaman elefantes de la Pampa porque tienen esa misma contextura o parecida, ¿no? No, ese es el perezoso gigante, pero claro, taxonómicamente nada tiene que ver con el elefante. Eso quería decir. Bueno, pero se lo llama así, o sea, se le conoce como el nombre popular de elefante de la Pampa, ¿no? Por lo menos así, aclaremos que le dicen los del museo, ¿no? No es elefante. Y América y Sudamérica se separaron hace 100 millones de años. Sí. Bueno, eso. Pero está buena la observación, pero sigamos charlando porque es muy interesante para el oyente. Sí, cómo no. Ahora, usted sabe que, por empezar, ¿no? Tenemos que empezar a irnos para atrás en los movimientos, porque de pronto uno, a lo mejor, la información que tenemos en la actualidad científica de cómo venía el mundo dividido y demás, quizás no termine de ser totalmente cierta en cuanto a años y a fechas, y a movimiento, ¿no? Por las cosas que aparecen o que van sucediendo y que van modificando permanentemente ese mapa del nacimiento de la Tierra, ¿no? No, pero hay cosas geológicamente ya están comprobadas. Esa es fauna americana. El caballo era originariamente de América. Lo que pasa que por sobre caza fue extinguido en América. Antes ¿Usted piensa que el hombre nació en África o nació en América? No. El hombre ya se comprobó que se originó en Tanzania y Kenia. ¿Por eso en África? En África, pero en el este de África. Sí. Todos los homínidos. Y hay 17 versiones. Entonces, al decir de la gente de raza negra, usted sabe que cuentan el cuento y dice que a nosotros nos sacaron crudo porque salimos blanco. Pero digo, muy interesante observar esto. Si nacieron en África, seguramente eran negros. No, el hombre originario no era blanco ni era negro. Era de un color, dicho mal y pronto, bordó, un marrón rojizo. Hay originarios todavía, son los bosquimanos Sans, es la etnia originaria. Quedan todavía 10.000 personas, son un grupo en vías de extinción, pero están todavía. Un color intermedio como para oscurecerse en caso de necesitar repeler radiación solar como hay en exceso en África o para aclararse en caso de mudarse a latitudes con baja radiación solar. ¿Cómo es su nombre? Ariel, de Almagro. Ariel, ¿a qué se dedica usted? Abogado. Gracias por ilustrarnos. Y médico. ¿No? ¿Médico también? Sí. ¿Cómo se hace para ser abogado y médico? No importa, se estudia y... Pero digo, ¿cómo se hace para tener dos vocaciones tan no, aparentemente no opuestas? Se puede estudiar dos cosas, tres, lo que quiera lo puede estudiar siempre que lo dejen. ¿Y qué se siente más, abogado o médico? No, uno no es el rol, uno es el ejecutor transitorio de uno u otro rol. No, pero digo, usted cuando tiene que ejercer, ¿trabaja de abogado concretamente o de médico? Ahora sí. Actualmente de abogado. De abogado. ¿Y antes trabajó de médico? Sí. Ajá. ¿Y qué lo convenció más en su trabajo? ¿Qué no, le gustó no más? Importa, hay diferentes circunstancias. La vida es como un barco con el que Ariel, va navegando. Ariel, médico y de clínico, pronto era... aparecen vientos de un lado, lo llevan para un puerto, lo llevan para otro puerto. ¿Médico clínico? Sí. Usted sabe que ya no hay médicos clínicos, ahora son todos especialistas, ¿no? Y bueno. No, hay. A ver, hay. Lo saludo, gracias. Gracias. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, eso es lo que apuntamos hoy temprano, ¿no? La necesidad de un pueblo educado. Si fíjense en ustedes el caso de este señor que termina de hablar, abogado y médico, voluntad por el estudio, evidentemente, y por vocaciones que pueden parecer como opuestas, y llama y aporta y nos nutre y nos informa y nos da mayor capacidad de conocimiento. Bueno, esto es no privar a un pueblo de estar educado, porque cuanto menos educación tiene nuestro pueblo, más fácil y más vulnerable se vuelve. ¿Quién está? Buen día, Miguel Ángel. Hola. Sí, ¿quién es? Vicente de Bursaco. Hablando de educación, hoy es la iglesia recuerda que a los 15 años Dios lo llevó al cielo a Santo Domingo Savio, un alumno de San Juan Bosco, gran educador, sacerdote. salesiano se lo llama, ¿no? Porque se inspiraba en el buen carácter de San Francisco de Sales, que en principio San Francisco de Sales biográficamente tenía un mal carácter y luchó hasta que endulzó su carácter. Entonces Don Bosco, con la alegría, organizaba escuelas y con orientación profesional le enseñaba oficio a los jóvenes. Un día Don Bosco va a la cárcel y dice: ¿cómo puede ser que acá hay chicos de 15 años? Yo les voy a enseñar un oficio para que no salgan a robar. Así que la orientación profesional. Tuvo este alumno que Dios lo llevó a los prematuramente, mandó una enfermedad y lo llevó para el cielo. Santo Domingo Savio es el día de hoy modelo de jóvenes. Él decía: es preferible morir antes que pecar, que decir ofender, desobedecer a Dios. Ese era el lema principal que lo santificó, ¿no es cierto? Vivir siempre en buena relación con Dios, es decir, no desobedecerle, no pecar. Gracias, buen día. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Hoy cumple años el querido y admirado Carlos Di Fulvio. Carlitos Di Fulvio, guitarrista, autodidacta, poeta, compositor, arreglador instrumental, investigador folclórico e histórico, nació en Carrilobo, provincia de Córdoba, el 5 de marzo de 1939. Finísimo guitarrista, dueño de un particular estilo, tiene un lugar bien ganado junto a otros de sus compatriotas como Eduardo Falú, Atahualpa Yupanqui y Abel Fleury. Es hermano de Edgar Di Fulvio, quien además de médico también es cantor folclórico. Su primera presentación en público fue en enero de 1953 en el auditorio de LB2, Radio Central en aquel momento de la ciudad de Córdoba, y después se vino para Buenos Aires en el 57. Decidió adoptar un seudónimo, después usó su propio nombre, y este cordobés nacido en la Pampa Gringa quedó identificado con el norte provincial a través de su cancionero folclórico argentino y algunas de sus obras más clásicas. Es un guitarrista que ha sufrido la censura de varias maneras y es a la vez uno de los nombres mayores y un secreto bien guardado del folclore argentino. El estilo circunspecto y profundo de Di Fulvio se ubica en las antípodas de esos frenéticos pedidos de palmas y de revoleo de ponchos. Carlitos Di Fulvio dice: siempre entendí que la guitarra es un instrumento de cámara, no para multitudes, sino para quienes pueden hacer silencio y escuchar. Por encima de modas y circunstancias, su inspiración, su cuantiosa obra y su línea de conducta lo inscriben como un nombre grande de la música popular argentina. Actualmente vive en el barrio cordobés de Villa Belgrano y hoy cumple 79 años, y el regalo en su cumpleaños nos los hace él con uno de sus más famosos temas, Carlos Di Fulvio, guitarrero. Guitarrero, con tu cantar me vas llenando de luz el alma, porque tu voz temblando está corazón adentro de la farra, porque tu voz temblando está corazón adentro de la farra, como un puñal clavado está el grito arisco del albaguala, y el eco de tu corazón con vos se vuelven las cacharpallas, y el eco de tu corazón con vos se vuelven las cacharpallas. Si alguna vez el tiempo calla para siempre tu guitarral, sobre tu sueño irá el viento quebrando madera de jacarandá. Adiós, adiós guitarrero, tu viejo sendero que rumbo hay tomar. Hijo de aquel viejo cantor que se fue al cielo de la vidala, por la noche manchadita con las estrellas de su guitarra, por la noche manchadita con las estrellas de su guitarra. El ahora 6:52 minutos. Que vayas, guitarrero, que se me apaga la luz del alma. Quiero volver a amanecer para morirme en las cacharpas. Quiero volver a amanecer para morirme en las cacharpas. Si alguna vez el tiempo calla para siempre tu guitarral, sobre tu sueño irá el viento quebrando madera de jacarandá. Adiós, adiós guitarrero, tu viejo sendero que rumbo hay tomar. Cielo cubierto en Buenos Aires, pues, posibilidad de lluvia en cualquier momento, 23 grados 8 la temperatura, 53 minutos han pasado de la hora 6, 5.500.000 chicos sin poder iniciar el periodo de clases porque la paritaria nacional docentes sigue sin funcionar por un decreto del presidente Macri. Rumbo al Mundial. Rumbo al Mundial. Con Néstor Centra. Hola Néstor, buen día. Buen día, Miguel, ¿cómo va? Rumbo al Mundial, tenemos que empezar a hablar de Islandia ya, que es el primer rival de la Argentina el 16 de junio a las 10 de la mañana. Cada vez falta menos para ese debut y la Argentina se va preparando, va a tener de amistosos con Italia y con España, pero empezar a conocer a aquellas selecciones que van a estar participando del Mundial, arrancando por este primer partido que va a tener la selección argentina. Está Islandia que sorprende porque ganó el grupo cuando tuvo que participar. Está Islandia que, a ver, cuando participó el grupo le ganó a Croacia, a Ucrania, a Turquía, a Finlandia, a Kosovo y quedó líder del grupo. Y en el 2016, en la Eurocopa, le ganó Inglaterra 2-1. Y una sub-21, en el camino, cuando fue para el 2011, le ganó a Alemania 4-1. Digo, porque esto de, a ver, no, uno dice, nos tenemos que preocupar por Islandia, que tiene 100 profesionales, y la verdad que teniendo a Messi, teniendo el mejor del mundo, y con lo que dijo el técnico de Islandia, no nos tendríamos que preocupar. Pero sí conocer un poquito más, ¿no?, de qué se trata esta Islandia, Miguel. Es decir, son ordenados, son trabajadores, son tipos que han metido en cara, no mucho tiempo, pero por lo menos ante una crisis similar a la Argentina, en el 2008-2009, metió en cara a los banqueros, cosa que la Argentina no hizo, ¿no? Además, me parece que lo más importante de esto es que tienen muy pocos jugadores profesionales. Y sí, fíjate vos que un país con pocos jugadores profesionales, que se ha clasificado para la Copa del Mundo, para ellos es un acontecimiento. Y entonces no hay que descartar que el entusiasmo supere incluso a la necesidad de talento que pueda aparecer. Pero Finlandia es un país que, como tantos otros, para esta parte del mundo es desconocido, y calculo yo que también para los finlandeses debe ser desconocida la Argentina, ¿no? Sí, tenemos... ¿Cómo? A ver... No futbolísticamente, sí, sino como país, ¿no? No, estamos hablando como país, es decir, a ver, en el 2012, desde el punto de vista futbolístico, estaba en el puesto 130... puesto 18. La Argentina, que lideró mucho tiempo este ranking raro de la FIFA, ¿no? Que a veces se entiende eso solo, pero lo cierto, ese ranking está cuarto, que lidera Alemania, después Brasil, después Portugal. La Argentina está cuarta. Islandia está 18 en ese puesto. De 211 selecciones, recordamos que generalmente países que en la propia ONU, ¿no? Cuando uno, algún día vamos a hablar de los que ocupan el último puesto, como Tonga, Eritrea, etcétera. Pero siguiendo con Islandia, lo que hay que recordar también es que tiene 334.252 habitantes y que de ellos 100 son futbolistas profesionales. Claro. Estamos hablando de que de jugadores profesionales, solamente en el exterior hay más de 2.000 jugadores. Entonces, lo termina siendo, dice, bueno, desde el punto de vista profesional, sin lugar a dudas la Argentina tiene más. Pero ¿qué hicieron en Islandia? En los últimos 15 años invirtieron en infraestructura y ¿en qué se destaca esta sociedad? Después vamos a ir tirando otros datos, no va a ser el único día que hablemos de Islandia. Pero hay que tener en cuenta que su técnico, Heimir Hallgrímsson, es odontólogo, cumple las dos funciones, sí. Es técnico y trabaja también con odontólogos, y varios de los jugadores profesionales también tienen otro trabajo en Islandia. Islandia logró, ahora que estamos cerca del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, lo que ha logrado Islandia es equiparar el trabajo, a igual trabajo, igual remuneración para el hombre y para la mujer. Esto es lo que viene peleando Islandia. Es decir, hay detalles muy claros. Sí. Vos sabés que cuando, indican... cuando yo escucho eso, me pongo a pensar, sí, que hay un rasgo machista en igual trabajo, igual remuneración. Tiene que ser, sí, igual oportunidad. Porque una cosa es, sí, el trabajo y otra cosa es la oportunidad. Porque si la mujer no tiene oportunidad de trabajar en las cosas, sí, que quiere trabajar, es complicado. Mira, por ejemplo, ahora se están mezclando en distintos partidos jueces de línea femeninos con y árbitros femeninos con, sí, con jueces de línea masculino y demás. Sí, es, sí, decir, de a poco hay una integración por ese lado, pero además el fútbol femenino, hay países como Estados Unidos, el propio Brasil y demás, tienen un nivel muy alto, ¿no?, de competitividad la mujer. Entonces, es un juego que en la Argentina te miraban hace 20 años atrás, o quizás menos, de costado si estaba una mujer jugando al fútbol, ¿no? Sí, sí, totalmente. Entonces, lo que uno se habla de oportunidad ahora, es que al igual laburo, es decir, si, si acá una... ¿Sabes dónde lo ves? Esto en la playa. Antiguamente, sí, estaban jugando los varones, una pelota que pasaba y una chica que iba caminando se la alcanzaba con la mano. Hoy las mujeres la alcanzan con el pie y le pegan fenómeno. Sí. No sé si oíste. Sí, sí, eso es cierto también, y además en algún momento, en alguna de estas locuras que uno a veces tira al aire en los programas, dije, si en algún momento iba a ser posible el fútbol mixto. Algunos me decían que no, por una cuestión de fuerza, y dije, no sé. Es decir, yo digo, hoy no, pero dentro de unos años no sé si esto se puede llegar a dar. Que el hombre evoluciona y a partir de ahí veremos qué se puede llegar a dar. Pero eso creo que da para otra discusión, Miguel. Lo que pasa es que si eso ocurriera, no tenga ninguna duda que el machismo va a seguir existiendo y va a mandar a las mujeres a la defensa. Sí, sí, es probable, es probable también. Sí. Un día se armó una discusión en Islandia porque... estaba hablando de una receta de una pizza con piña, y dijo, a mí la piña no me gusta, la terminaría prohibiendo, dijo el presidente de Islandia en un comentario, y se generó todo un debate. Cuando uno empieza a buscar, decís, ¿de qué hablan? ¿Son cosas importantes? No. Sin embargo, el presidente Johannesson dijo que prohibiría la receta porque a él no le gustaba, pero lo dijo en tono de broma, y eso generó todo un debate también. Es decir, que a veces... Digo, no solo en la Argentina debatimos alguna cosa así media liviana, o bastante liviana, sino que en el mundo, cuando sean este tipo de cosas, hoy con las redes sociales, también se terminan debatiendo estas pavadas, ¿no? Néstor, la seguimos en cualquier momento. Hasta luego. Abrazo grande. Néstor Centra, rumbo al Mundial. Es la hora 7 en el territorio argentino. Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 23 grados 8 la temperatura, hora 7 en la Argentina. En la ciudad la temperatura que le dijimos y pronóstico de lluvia. El Servicio Meteorológico Dependiente del Ministerio de Defensa dice: mañana con cielo parcialmente nublado a nublado, probabilidad de lluvias y tormentas aisladas, vientos moderados del norte cambiando al sur con ráfagas. En la tarde, noche del día, que comienza con el 4, es decir, 4 de marzo, tendremos posibilidad de lluvias aisladas por la noche con ráfagas y vientos del sudoeste. Temperatura máxima para hoy 28 grados. Ya tenemos 23.8 a esta hora de la mañana. Para un país bioceánico y bicontinental, en la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, temperatura en este momento 2 grados bajo cero la máxima, 1 sobre 0, cielo cubierto, anublado, desmejorando con probabilidad de nevadas. Paz Esperanza de nuestra Antártida, mañana con cielo nublado, probabilidad de nieblas y nevadas. Temperatura actual 6 bajo cero, la máxima 3 bajo cero. Para las bases antárticas argentinas, los que hacen patria en un continente no americano que nos pertenece, cielo nublado, vientos moderados del noreste, visibilidad buena, temperatura enhorcada 0 centígrado, la máxima 3 sobre 0. Base San Martín, mañana con cielo parcialmente nublado, baja probabilidad de nevadas. La temperatura actual en San Martín 7 grados bajo cero, la máxima 1 bajo cero. Base Belgrano 2, mañana con cielo nublado o parcialmente nublado, baja probabilidad de nevadas. Temperatura actual en Belgrano 2, 15 grados bajo cero, la máxima 12 grados bajo cero. Base Carlini, para un país bioceánico y bicontinental, cielo parcialmente nublado, probabilidad de neblinas, vientos regulares del noreste, visibilidad buena y ocasionalmente regular. Temperatura mínima que se registra en este momento 2 grados sobre cero y la máxima en Carlini será de 5 sobre cero. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y redenta en poder del pirata agresor, la temperatura actual es de 7 grados, la máxima llegará a 16. El cielo está parcialmente nublado con probabilidad de lluvias aisladas y todavía hay minas en el territorio de Malvinas que no fueron encontradas por quienes les están buscando hace varios años. Está inestable en la ciudad el tiempo. Uno de los encargados de aplicar un recorte a los planes sociales que tiene el Ministerio de Trabajo es el segundo de Triaca y se llama Miguel Ponte, es exgerente de Recursos Humanos de Techín y ahora esta especie de viceministro que tiene Triaca se encargará de sacar todos los planes que tiene el Ministerio de Trabajo para pasarlo a la órbita de sociales, pero varios de esos planes se caerán. Además, ya no serán las cooperativas que tratarán a través de sus representantes, sino que habrá un padrón personal en el ANSES para evitar que haya en los movimientos sociales lo que se llama punteros de barrio y con eso eliminar, dice el gobierno de Macri en privado, las movilizaciones y el reclamo en la calle de los que menos tienen. Repetimos, un hombre de Techín es el encargado de cortar los planes sociales en el Ministerio de Trabajo. 4 minutos han pasado de la hora 7. Udoba dice que trabaja y también el gremio de los porteros que abren las escuelas porque está intervenido. Y en el caso de Udoba también hay una denuncia que hicieron sobre quienes están con licencia desde hace mucho tiempo que luego ampliamos. Los trabajadores de escuelas privadas tampoco trabajan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. SADOT decretó paro y movilización a los efectos de que se abra una paritaria. Por lo general, los privados siempre esperaban el arreglo de la paritaria nacional docente y ellos a partir de allí fijaban posiciones con los respectivos entidades privadas. Al caerse esa paritaria quedaron en el aire los trabajadores de la enseñanza particular. El deporte por Belgrano, resultados y tabla de posiciones en el fútbol. Muy bien, la fecha número 18 del fútbol argentino con 3 partidos que faltan por cerrarla. tiene estos resultados, registró estos resultados. El viernes Belgrano Patronato 2-2, Arsenal le ganó a Lanús 2-1, Colón y Huracán igualaron 0-0. El sábado San Lorenzo y Unión de Santa Fe 0-0, Tigre en Victoria y Talleres de Córdoba 0-0, Godoy Cruz en Rosario, para mejor decir, le ganó Central 2-1, Temperley y Gimnasia igualaron 1-1. El domingo Banfield le ganó al Newell's 1-0, en Tucumán Defensa y Justicia superó al local Atlético por 1-0, River en el Monumental igualó con Chacarita 1-1 y Racing le ganó a Vélez por 2-1. Hoy dos partidos completan tres partidos, dos a las 19, completan la fecha 18 del fútbol el fútbol de Primera División. A las 19 en el Ciudad de la Plata, arbitraje de Fernando Espinosa, Estudiantes recibe a Olimpo de Bahía Blanca, y en San Juan, San Martín recibe a Independiente, dirige Germán Delfino. 21-05 en la Paternal, Argentinos Juniors recibe al puntero del campeonato Boca, dirige allí Andrés Merlos. La tabla, Boca con un partido menos 43, Talleres de Córdoba 35, San Lorenzo 32, Racing Godoy Cruz 31, hasta aquí los que van a la Copa Libertadores del año próximo, Independiente, Huracán, Belgrano 29, Unión, Defensa y Colón 28, Estudiantes 27, Atlético Tucumán 25, Argentinos Patronato Central 24, San Martín de San Juan, Banfield Gimnasia 22, Vélez 21, River que está en el puesto 21 de la tabla, tiene 20 puntos, Lanús 19, Newell's Old Boys 17, Tigre Temperley 15, Chacarita 13, Olimpo 12 y Arsenal cierra con 11 unidades. En lo que hace al tenis, gran victoria en la madrugada del domingo de Juan Martín del Potro, se impuso en la final del Abierto de Acapulco ATP 500 al sudafricano Kevin Anderson por 6-4 y 6-4, y desde esta semana la Torre de Tandil va a ser número 8 del mundo. En tanto, en el básquetbol, gran victoria de San Lorenzo. A Ferro le ganó por 73-65 y de esta manera, junto al Moji das Cruzes de Brasil, van a jugar el cuadrangular final de la Liga de las Américas, esperando rivales del otro cuadrangular que se va a disputar en Corrientes el fin de semana próximo, entre Regatas Corrientes, Estudiantes de Concordia, Guaros de Lara, Venezuela y Bauru de Brasil. 8 minutos pasaron de la hora 7 desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Bueno, vamos a conversar con el secretario de prensa de SADOP, que es el gremio de los docentes particulares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque ellos están de paro y la prensa no atiende mucho este tema de difundir que los privados también paran, que no es solamente un paro de los trabajadores de la enseñanza pública. Y vamos a conversar con su secretario de prensa, con Fidel Aguilar. Aguilar, buen día, de Rensis. ¿Cómo le va, de Rensis? Buen día. Bueno, primero y principal, está bien eso de la paritaria. Ustedes siempre, por lo general, venían con la paritaria nacional docente y ahí arreglaban ustedes, ¿no? Nosotros arreglábamos, o sea, nuestros compañeros nacionales arreglaban la paritaria nacional docente, que es la que fijaba el piso y fijaba que no hubiera muchas diferencias o grandes diferencias, como hubo en otras épocas, entre docentes, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, con docentes de Formosa o docentes de Jujuy o de Santa Cruz. Y además después de este arreglo, nosotros también hacíamos lo nuestro en el Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, con este decreto 52, el Gobierno Nacional quitó la paritaria nacional y además, en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, también dijeron que SADOP no tiene que participar de esta discusión. Y nosotros decimos, con esta medida dejan afuera al 50% de los docentes de la Ciudad de Buenos Aires. Claro, pero además, es decir, aunque sean 20, son docentes que trabajan igual que los otros docentes, solamente que lo hacen en empresas particulares, y que al revés, deberían tener cierta protección mayor todavía, porque allí el empresario privado, al estar desprotegido de paritario, pueden hacer lo que le parezca. Pero yo tengo una reflexión que quiero compartir, no sé si estoy equivocado, usted me corrige. Mientras estaba el gobierno anterior, el gobierno de Macri en la Ciudad de Buenos Aires arreglaba con los 17 gremios que tiene la ciudad y le mejoraba lo que había resuelto la paritaria nacional. Es decir, aparecía ante la sociedad como que daban un poquito más de lo que se daba nacionalmente o se daba en la provincia de Buenos Aires, que era el espejo, digamos, más cercano. Resulta que ahora que son gobierno en la provincia de Buenos Aires, en el orden nacional y en la ciudad, por primera vez, la Reta ofrece menos que lo que se ofrece en la provincia de Buenos Aires y que lo que se ofrece o se debería ofrecer a nivel nacional. ¿Es correcto esto? Sí, es tan correcto que no es la primera vez. El año pasado también hicieron lo mismo en la ciudad de Buenos Aires. Sí, o sea, desde que tienen el gobierno nacional, digamos. Exactamente. Sí, da la impresión de que estaban de alguna manera haciendo propaganda, ¿no? En la etapa anterior. Claro, aprovechaban como para instalar que ellos iban a ser mejores. Exactamente. Digo, también manejaban, como siguen manejando hoy, una de las cajas más grandes de la República Argentina, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los distritos más ricos del país. Y nosotros decimos que es una vergüenza que ofrezcan esto, que deja a los docentes, te agrego un dato, deja a los docentes, a todos los docentes, por debajo de la línea de pobreza. Hoy, un docente en la Ciudad de Buenos Aires, no digo uno, muchos, miles, ya que casi el 40% de ellos que tienen el sueldo, el salario inicial, el salario testigo inicial sin antigüedad, están por debajo de la línea de pobreza. ¿Aquí no cuántas escuelas privadas hay en la ciudad? Hay aproximadamente 1.200 establecimientos, hablando de escuelas de los tres niveles, escuelas infantiles, esto sin contar universidades, academias y todo este tipo de instituciones educativas que no tienen educación oficial. Pero en la educación oficial, aproximadamente 1.200 establecimientos. O sea que hoy no hay clases en esos establecimientos. Hoy no hay clases en las escuelas privadas de la ciudad, siempre hablando de acatamientos. No tenemos, ningún gremio tiene acatamiento del 100%, digamos. Sí, sí, claro. Tampoco, ¿no? Pero en la escuela privada se da un caso muy particular de Rensis, que es que muchas veces en una escuela hay el mismo porcentaje de acatamiento que en una escuela estatal, pero en la privada abren la puerta y se la arreglan de alguna manera para recibir a los chicos de la misma. Bueno, va a pasar lo mismo hoy en la provincia de Buenos Aires, porque como está intervenido el gremio de porteros que los manejaba Balcedo. Exacto. Entonces seguramente las escuelas estarán abiertas. Exactamente. Ahora, la reflexión también, que ya lo hice más de una vez con dirigentes docentes de la ciudad, veo son una palabra fea, pero es la verdad, 17 sindicatos da la sensación de una anarquización, ¿no? Sí, realmente es muy difícil. Yo soy paritario, además, de SADOC Capital. Es muy difícil a veces encontrar un acuerdo o encontrar un canal de la discusión cuando son tantos, y cuando a veces de esos tantos hay tantos muy pequeñitos que es muy fácil acorralar, o que es muy fácil de parte del gobierno, digo, jugarles malas pasadas. Ahora, ¿cómo se llegó en la ciudad a esta diversidad? Digamos que en la provincia de Buenos Aires hay 5, pero después en el orden nacional hay 2 o 3. Ahora, la verdad es que el hecho de que el gobierno nacional tire por la borda una ley como la de paritaria nacional docente es preocupante, porque en realidad podrían cerrar el Ministerio de Educación. ¿Para qué sirve el Ministerio de Educación, no? Claro. Si total van a dejar librado a cada una de las provincias al mejor sistema unitario, el concepto unitario de la vida, ¿para qué vamos a tener un Ministerio de Educación? Exacto, digo, un ministerio que no tiene escuelas y que ahora ni siquiera tiene paritaria, o sea que... Por eso, ¿para qué sirve? Claro, sí, muchos nos preguntamos lo mismo. No, pero porque a mí me parece que en un país donde pasa eso con la educación, y pasa lo que nos pasa con la desnutrición de los chicos, decía hoy temprano, bueno, somos muy fáciles de abordar en un futuro y en un presente también, porque es una sociedad totalmente indefensa, ¿no? Es decir, cuando más cultura nos está faltando, cuando más información educativa nos falta, somos más fáciles de ser manejados por los imperios, ¿no? Sí, además, justamente como vos decís, un Ministerio de Educación Nacional tendría que servir para seguir afianzando este concepto, ¿no? El concepto de nación, que somos todos lo mismo, que todos somos argentinos, porque el Ministerio no solamente debería definir la paritaria y el salario de los docentes, sino unificar qué educación recibimos los argentinos. Pero además, Aguilar, estamos hablando de la comodidad de la Ciudad de Buenos Aires, pero pensemos que al no estar una paritaria nacional, en las provincias puede ocurrir que le den un sueldo todavía más abajo de lo esperado, porque justamente la paritaria lo que hacía era eso, poner un piso para que después cada provincia arregle lo que pueda arriba de eso, pero que todos ganaran un salario digno. Bueno, al romper con esto, la verdad que va a ser muy difícil, ¿no? Sí, es real lo que decís. Y esto del salario digno, déjame agregarte algo. Nosotros defendemos, porque la ministra de Educación de la ciudad sale a decir por todos lados que hoy un docente que recién se inicia está ganando 30.000 pesos. Ella habla de un docente que tiene dos cargos, cosa que no es tan común como la gente cree, no es tan fácil de conseguir como la gente cree. Y yo siempre digo lo mismo, me pregunto esto. Pensar que un docente que tiene un cargo trabaja 4 horas por día es como pensar que un jugador de fútbol solo trabaja mientras se juega el partido. Esto es lo que tenemos que entender y es lo que defendemos nosotros. El trabajo docente es un trabajo de un cargo porque el resto del tiempo se ocupa de un sinfín de otras cosas. No, además queríamos charlar hoy con alguno que representara al docente privado, porque como se habla todo el tiempo de que los gremios paran contra el Estado y que son los gremios del Estado, no, los privados están peor todavía que los trabajadores del Estado, porque no tienen la menor idea de que eso lo pueden ganar, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿ustedes qué van a hacer hoy, aparte del paro, una marcha? Nosotros marchamos hoy, sí, marchamos a las 10 de la mañana, nos concentramos todos los docentes privados de la ciudad en Avenida Belgrano y Entre Ríos, para marchar al Ministerio de Educación y para hacer... Nosotros queremos que las autoridades reflexionen sobre este tema, que reflexionen y que permitan que podamos discutir un salario digno, porque no queremos estar en la calle, o sea, nosotros queremos estar en la escuela, es el lugar natural, es nuestro lugar natural. Nos empujan a estar en la calle, hoy nos están empujando a estar en la calle. Bueno, y si no, hay que buscarlo en la platea de Racing al intendente. Ayer estuve en la platea de Racing y no quería terminar la nota sin decirte, Miguel, que muchos años te escuché siguiendo la campaña de Racing, allá cuando el fútbol iba por radio. Bueno, un saludo y ojalá se arregle este tema para todos los docentes, pero queríamos dejar un testimonio de esto, ¿no? Porque veo que la prensa no se ocupa de la docencia privada, es como si no existiera, y eso es lo que quieren, que no exista, para que después de pronto le ofrezcan a un maestro en una escuela particular lo que le parece al dueño. Exactamente. Hasta siempre, adiós. Gracias. Aguilar. El secretario de prensa de Salud Capital, el gremio que nuclea a los docentes privados de la ciudad. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. En la hora 7:18 minutos, Diego. Vamos a meternos en una futbolera. Hoy cumple 114 años el Club Atlético San Telmo. Es un club deportivo con base en el barrio de San Telmo de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Fue fundado el 5 de marzo de 1904 y en el año 2016 jugó en la primera B de tercera categoría en el organigrama futbolístico argentino. Comenzó formalmente su participación en el fútbol en 1916, temporada en la que ingresó en la segunda división de la Asociación Argentina de Fútbol, logrando ascender a la división intermedia esa misma temporada. Después de afincar su estadio en Isla Maciel en 1926, San Telmo continuó compitiendo en la división B de la Asociación Amateur de Fútbol hasta 1933, cuando debió cesar sus actividades a causa de varios problemas económicos. Fue refundado el 17 de octubre de 1942, afiliándose al año siguiente a la AFA, en la que obtuvo los títulos de tercera división en el 49, de primera división amateur en el 56 y 61, y consiguió el ascenso a primera división en el 75. Aunque desde su fundación el fútbol ha sido el principal deporte de la institución, San Telmo desarrolla varias actividades adicionales, entre las que se incluye el baloncesto o el básquetbol, como le decimos, el balonmano, el hockey sobre césped y el voleibol. ¿Sabe cuál fue la mayor hazaña de San Telmo? ¿Cuál fue? Jugó en primera y le ganó a Boca en la cancha de Boca. Ah, ese año que jugó en el 75. Claro. Al Boca de Lorenzo. 1-0, ¿no? 3-1. 3-1 en cancha de Huracán. ¿3-1? Fue goleada. Sí, señor. Y bueno, exacto. Hoy cumple 114 años San Telmo. San Telmo, los candomberos, así lo llaman al equipo de San Telmo, que, bueno, se ha constituido en toda una representatividad allí en donde tiene su campo de juego y también en los alrededores. Y su rival de siempre ha sido Dock Sud, los candomberos. ¿Dónde estarán mi cuchillo y mi honda? El muchacho que fui, que responda. Canto en San Telmo cuando allí existía la parte fuerte de la ciudad de Buenos Aires, el candombe, como en Uruguay, donde escuchamos este tema, existe todavía con mucha fuerza el candombe que viene del África. Yo le pido un recuerdo, me devuelva lo perdido. El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo, me devuelva lo perdido. Ya no recuerdo. Saludos, Antelmo, feliz cumpleaños. De la casa, ya nadie me espera en la plaza. Suaves candombes, silencio sin nombre de otros, se cambian los rostros. El candombe del olvido, corazón dividido en candombes, no recuerda haber nacido. El candombe del olvido, tal vez si yo le pido un recuerdo, me devuelva lo perdido. ¿Quién me dará nuevamente mi voz inocente, mi cara con lente? Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Bueno, Diego, tengo algo para comentarte que estoy seguro que muy poca gente lo sabe, pero en el Buenos Aires de antaño, un día como hoy, se producía un caso que lo voy a leer textual para que interpretemos después lo que dice, ¿no? 1999. El día, hoy es 4, ¿no? Hoy es 5. 5, entonces, está bien lo que decía entonces, 1804. Vecinos, 1804, ¿eh? Vecinos del Alto de San Pedro solicitan construir un puente en el zanjón de Goyo Viera, un zanjón que sus aguas daban al Río de la Plata. ¿O sabe dónde cruzaba ese zanjón? La calle Chile. ¿Vos sabías que la calle Chile era un zanjón? Supuestamente está entubado, igual que tantos otros entubamientos. Yo no sabía yo que era un zanjón. Sí, ahí había un restaurante de un amigo mío que falleció que se comía bárbaro, la Taberna Vasca. ¿Hola? Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. ¿Quién es? El payador. Buenos días. Hola. Lo escucho, sí. Está muy bien lo que dijo el doctor y abogado. Ameghino decía que Caballo era de América. Así decía Florentino Ameghino, ese gran científico. Que Caballo era de América. Tiene razón ese hombre. Y lo que respeta a la educación privada y a la salud privada es un verso muy bien hecho, es un cuento. Todo eso es mentira para... Bueno, haga una payada con los maestros, ¿eh? Bueno, al maestro de cantar, al maestro, al señor, al que sabe con honor a nuestro pueblo educar, por eso voy a evocar, y mi enésima se advierte, este canto no revierte al maestro Lombardé, una décima le dé al inmortal, al más fuerte. A don Pedro Bonifacio, el maestro con valía, hijo de la patria mía que ilumina como un astro. No fue un politicastro, fue un hombre de gran valor. Por eso que el payador, con cariño noble y neto, hoy le deja con respeto una décima y honor. Gracias, de rey, sí, señor. A usted, payador. Sí, gracias, y al maestro Carbone, gracias por todo, ¿eh? ¿Quién es? ¿Hola? ¿Sí, quién es? Sí, señor de Renzi, le habla Silvia de Seiza. Mire, yo le quería comentar que a quien desata realmente el odio cuando le dan a las chicas jovencitas por pibe nacido algo que le dan sed es a la clase media para abajo. Yo le aseguro, porque yo los veo en las colas, acá en Ezeiza es una ciudad muy poblada, que esas jovencitas, por más que tuvieron a los 13 o 14 años familia, un jardín de infante, los primeros grados de la primaria lo olieron y quieren para sus hijos eso y algo más. No todas a esos hijos los tiran por cobrarlo de ANSES y después son los esclavos. Número uno. Y cuando a las chicas chiquititas, por ser abusadas, por ser violadas, dejémoslo aparte, ya es una palabra mayor, las enamoran, y si les enamora un pibito como ella, no sé hasta qué punto son abusadas, ¿no es cierto? Se encuentra, sí, sin el amparo de un trabajo, de una familia quizás, pero ¿cómo se la puede incentivar a un aborto? ¿Cómo queda una piba abusada que queda embarazada? No queda tan bien, mucho menos queda bien si abortó. ¿Me entiende? Y es preferible al que viene. Es preferible al que viene. Muchas de esas pibitas abusadas y que siguen en la vida, muy pocas veces se encuentran con una familia contenedora y menos con una sociedad contenedora. Y se hacen muy abatalladoras cuando encuentran un trabajo u otro hombre abusa más de ellas todavía. Entonces, son indefensas criaturas a las que le van a sacar una criatura de encima. En vez de educarla, yo le digo que yo soy vieja, pero desde mi más tierna edad no me sentaban en una mesa a explicarme nada, pero usted va viviendo más cuando hay familiares y muchos hermanos, lo que es, antes era distinto, lo que era casarse si no era virgen. ¿Me entiende? Ya estaba toda... Hablemos de cierta educación, cuando un papá tiene trabajo, por más obrero que sea, como fue el mío, nos indicó una educación donde éramos... Yo no digo que todos tenemos que ser católicos, donde éramos católicos, donde íbamos al catecismo, a misa, bueno. Y nos casábamos vírgenes. Yo no digo ese extremo hoy en día, pero tiene que ser la educación desde la cuna. Así se va a educar, haciéndolas abortar. La saludo, señora. Chau. Bueno, ustedes saben que la AFIP ya tiene, a pesar de que sigue con su cargo en finanzas, un nuevo responsable en lugar de Abad. Y la salida de Abad de la AFIP estaba más que cantada cuando trascendieron, ustedes se acordarán, los datos de los hermanos del presidente, los miembros de la familia, los amigos del presidente, los amigos del poder, que habían blanqueado después que una ley no lo permitía y un decreto lo habilitó. A partir de allí ya tenían problemas. Y el otro problema que tenía era que él quería cobrar como recaudador a dos deudores. Uno, OCA, el único correo que quedó en pie, y el otro, los llamados de Indalo, Cristóbal López y de Sousa. En los dos casos quisieron manejar políticamente la situación, y el entonces titular de la AFIP no respondía, y dijeron, bueno, hay que cambiarlo porque si no, no podemos hacer lo que nosotros queremos, porque finalmente lo pusimos nosotros así. Y lo cierto es que aparece, a cargo de esta situación, una persona que, como todos los que integran los distintos puestos del gabinete, que en los últimos 50 años no hubo en la Argentina, según el propio Macri, y sí, la verdad que no lo hubo, porque nunca pasó lo que está pasando, que todos tengan la plata en el exterior, los que nos gobiernan, y nos digan a nosotros que tenemos que hacer el esfuerzo aquí, ¿no? Pero bueno, determinaron que un ingeniero se haga cargo la cuestión impositiva. Y este muchacho, que tiene un departamento en Londres, que vivió muchos años en Londres, que representa fondos de inversión, que hizo asesoramientos offshore y que tiene todo su patrimonio en el exterior, va a ser el que le va a decir a los argentinos: pague su tributo en tiempo y en forma, porque si no tendrá sanciones, haga lo que yo le digo, pero no lo que yo hago. Yo a la mía la tengo afuera. Es una doble mala moral del gobierno cuando se nombran funcionarios, porque después siempre salen explicaciones que no, que abandonan la actividad privada para sacrificarse por el Estado y demás. No se sacrifiquen más, muchachos, quieren ser una empresa privada. Bueno, lo real y lo cierto es que la aparición de este nuevo responsable viene con un currículum de demostrar que ha servido constante y permanentemente a grupos económicos de afuera. Y además fue integrante de un directorio junto con el actual responsable del grupo Indalo, que está pidiendo una prórroga de los 15.000 millones que deben al fisco. Es decir, la prórroga nos está pidiendo que todos los argentinos nos hagamos cargo de esos 15.000 millones y ellos los paguen cuando puedan. Y entonces el actual administrador de C5, de Radio 10, de la Petrolera, de todo el grupo, resulta que integró el mismo directorio que el que lo va a controlar. Es el zorro en el gallinero. ¿Pero qué dijo el nuevo titular, Cuscioli, Leandro Cuscioli, así se llama, el ingeniero electrónico? Que él se iba a excusar en esa causa. No, él no se puede excusar, porque esto no es una cuestión judicial, él no es un juez. Él ha estado ejerciendo un cargo público y no se puede excusar de nada, porque si no está faltando a sus deberes de funcionario público. Por lo tanto, no puede ser nombrado, porque el principal deudor de 15.000 millones, hoy en poder de Rosmer, que lo está representando, fueron ambos, él y el actual representante de la supuesta herencia de Cristóbal López, integraron el mismo directorio de un grupo financiero que asesoraba: saquen la plata de la Argentina y pónganla afuera. ¿Cómo hacemos para medir el momento argentino con la doble moral? ¿Cómo se hace para decirle al gobierno de Macri que ellos hicieron campaña muy intensa porque el gobierno anterior era de delincuentes, de ladrones, de inmorales, y que ellos venían a resolver los temas económicos, que no resolvieron ninguno, los empeoraron todos, y venían con una alta vara de honestidad? Están hasta el cuello. No hay ministro que no tenga la plata en el exterior o que se haya beneficiado con algún negocio, como Caputo, al endeudador nacional, que él mismo, con los dólares a futuro por los cuales la expresidenta ahora va a ir a juicio por ese tema, resulta que él mismo le puso el precio a los dólares futuros cuando fue gobierno y era tenedor de esos bonos. O sea, se benefició en un pase en 800 millones. Una de las cosas que hizo es el nuevo Machinea. Así como Machinea fue responsable durante la dictadura militar y durante el gobierno de Fernando de la Ruina de seguir endeudando a la Argentina, y ahora aparece de vuelta por la televisión, por los medios y demás. Bueno, Luis Caputo es el endeudador nacional que firmó un papel a 100 años para que 5 generaciones paguen el festival de estos muchachos. Entonces ahora ponen al zorro en el gallinero, a alguien que responde a la jefatura de gabinete, pero además de que responda a la jefatura de gabinete, no puede decir que se va a excusar en una causa. Repito, eso para la justicia. No existe en el funcionario público la posibilidad de excusarse. El funcionario público tiene que cumplir con sus deberes. Si no, hay que denunciarlo porque no cumple los deberes de funcionario. Todo el tiempo la democracia fraudulenta nos pone este tipo de cosas. Todo el tiempo. Que tenemos el problema con el jefe de la inteligencia, que viene pegado con el tema Brasil, que los ministros tienen plata afuera, que el ministro de Trabajo tiene negro una empleada. Es decir, todos los días tenemos un título. Esto es Cambiemos. Esto es cambiar en la Argentina. Sí, en realidad cambiaron. Es cierto que se cambió. porque es la mayor transferencia de los que menos tienen a los que más tienen. Han hecho una organización para que los que menos tienen tengan menos de verdad para siempre y para que se aumente una clase media en disparada hacia los pobres. Hace muchos años había carteles en las villas que decían bienvenida a clase media. No falta mucho para eso. Venir de una localidad de la provincia de Buenos Aires a trabajar en auto, entre ida y vuelta de peajes por la Panamericana, por la Gaona, por donde fuere, les cuesta 350 pesos. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Resulta que un ministro le dijo a los empresarios que no lloren más y que inviertan. ¿Cómo van a invertir si el gabinete entero tiene la plata afuera? Traigan la plata que tienen, demuéstrenle la voluntad de que esto que ustedes dicen es fenómeno y que va a andar bárbaro, pongan toda esa plata a la Argentina y empiecen por repatriar los que tienen afuera e inviértanlo para el desarrollo nacional. Así todos le creemos. No, siguen nombrando gente que dice patrimonio totalmente afuera. Es muy difícil que de esta manera se pueda aceptar una realidad sin críticas. Y entonces ya hay una estampida radical. Porque los radicales que querían gobernar de cualquier forma, que querían llegar a sentarse en los lugares preferenciales, se dieron cuenta que, por ejemplo, había un radical que es el privilegiado de Macri, que es Morales. Pero resulta que Morales no ganó con los votos radicales, ganó en Jujuy con los votos de Massa, que eran los votos peronistas de Jujuy, porque hizo un acuerdo con el vicegobernador que era peronista. Y donde ganaron con los votos de los demócratas y de los radicales en Mendoza, ya tienen cortocircuito, porque el gobernador Cornejo de Mendoza ahora es el presidente de la Unión Cívica Radical y está pidiendo más espacio. Entonces Macri se va a inaugurar las clases a Corrientes, donde debuta un nuevo gobernador, a Corrientes. Y va a tener que estar así, Corrientes, Jujuy, Jujuy y Corrientes. Me parece que algo no le está diciendo el ecuatoriano, el hacedor del diario de Irigoyen, no le está diciendo al presidente el ecuatoriano la verdad. La vez pasada le dijo, no hablen de economía para nada. Bueno, ahora, con la ley del divorcio por un lado, con lo que va a pasar hoy, que probablemente aprueben la extradición que pide Chile del supuesto líder de los araucanos que se disfrazan de mapuche en la Argentina, y si se aprueba porque se aprobó, y si no se aprueba porque no se aprobó, otro entretenimiento de un tiempo. Y la cosa es llegar al Mundial. Después nos entretenemos con la Copa del Mundo, así no hablamos de economía. Bueno, hablemos de moral. Digo, y si no, los católicos que están con Cambiemos vayan pensando por qué el Papa manda mensajes todos los días con los nombramientos que está haciendo. Está nombrando curas villeros y los está haciendo obispos. ¿Por qué le parece a ustedes que está haciendo esas cosas? ¿Porque está feliz con lo que pasa en el país? ¿Por qué cree que no viene el Papa a la Argentina? Miren, estamos en un tiempo y en un momento donde enfrente no hay nada. El desierto. Y entonces, lo que están buscando es que en la fotografía que aparezcan por la unidad, aparezcan los impresentables, que la sociedad no los quiere ver, y entonces digan, otra vez vuelven los de antes, o seguimos nosotros. Y me parece que ese objetivo lo pueden lograr, en tanto y en cuanto enfrente no haya gente nueva, caras que tengan currículo y no prontuario, sociedad diferente. Porque miren, cantando la marchita pasaron tantas cosas en la Argentina, tantas cosas. Y por eso, a veces ir para atrás conviene para recordar un momento de la historia y meterse en las cosas que van pasando y que nos han pasado. Por eso, nadie puede en este tiempo...

Y a mí me extraña mucho porque hasta hay un código de trabajo que presenta Irigoyen el año 22 en el Congreso, donde tiene, entre ellos tienen la ley sindical, es decir, esto no es un invento mío. Yo lo digo siempre cuando dicen ley Brito, digo, no, esta ley se tenía que llamar Irigoyen y Perón, porque Irigoyen fue el motor, él la tomó de un congreso de Washington, de otro en Génova, la toma de ahí, dice que nuestro país ha adherido a eso. Entonces, a mí me parece que la nueva constitución, si existe reforma, se debe tomar esto del 49, esto que usted mencionaba, toda la parte laboral. Y aparte, en que hubo un error ahí en la constitución del 49, que lo hemos discutido con algunos compañeros, yo soy un hombre de 54 años, así que alcancé a conocer la otra parte y esta también, he conocido todo el movimiento peronista, toda la transformación, lo que ocurrió posteriormente. Oral Doritos, senador de la Nación en la época de Alfonsín, encargado de la Comisión de Trabajo, tenía a los 3-4 años del gobierno radical, después que habían fracasado con el intento de la ley Mucci para hacer lo que quiere hacer Macri hoy, tenía la otra variante, querían reformar la Constitución sobre pretexto de que esa reforma también le pudiera hacer una reelección, etcétera, etcétera, ir modificando cosas y agregar allí la parte social a la liberal de 1853. Y cuando le tocó el turno a Carlos Menem, con mayoría justicialista que cantaba la marchita, justamente la única constitución después del Pacto de Olivos que no se habló fue la del 49. Pero esto que poníamos de un largo reportaje del archivo de Gerardo Brito, no hay nada nuevo, absolutamente nada nuevo. Los jubilados, el reajuste de los jubilados, después apareció de la Rúa, después de Alfonsín, y lo hizo Patricia Bullrich, 13% le sacó a los trabajadores, a los jubilados. Después, la intención de reformar y quitarle poder a los sindicatos. Es la obsesión permanente de todo aquel gobierno que no es peronista, es frenar el modelo sindical. Porque están en las internacionales socialdemócratas, porque están en las internacionales socialistas, porque están en otras internacionales. Pero fíjense que cuando le toca al peronismo gobernar, también se producen cosas tan absurdas como que, por ejemplo, Menem la puso en la Internacional Liberal al justicialismo, Duhalde en la Internacional Demócrata Cristiana, porque claro, no hay una internacional para poner al peronismo, y también estuvo en la Internacional Socialista. Entonces, la verdad es que nosotros tenemos la creación de una de las últimas ideologías que se hicieron en el mundo, porque nace el peronismo después del fracaso de Posner y Yalta, prácticamente. Fracaso digo cuando se repartieron el mundo, ellos creían que estaban en el éxito, y hoy el supuesto mundo comunista termina siendo capitalista, por lo tanto fue vencido el mundo comunista. Pero sin embargo, el objetivo que plantean los sectores de izquierda en Europa, de sindicatos por fábrica, es justamente lo que quiere la patronal de derecha. Eso, de tratar de a uno, de no tener que tratar con el conjunto. Bueno, eso está pasando ahora con la enseñanza. Rompemos la paritaria nacional, mandamos a cada gobernador a que se arregle, y en todo caso cada intendente que se arregle después. Y entonces, a partir de allí, según lo que uno tiene y puede dar, es la educación que va a lograr para sus hijos. Una locura. Hay una falta de planificación del Estado absoluta en la Argentina, hay una improvisación constante, no hay cuestiones permanentes. Miren, hace 80 años, 70 años, las cosas que Argentina lideraba se fueron cambiando de eje. Nosotros le llevamos en la época de Perón a Brasil 50 años de ventaja. Hoy Brasil nos lleva a nosotros 30 años de ventaja. En el desarrollo industrial, por ejemplo. Uno de los tres fabricantes de aviones en el mundo y que vende es Embraer. Nosotros, si hubiéramos seguido con el desarrollo de Perón en aquella época, seríamos los que estaríamos vendiendo los aviones. No, ahora tenemos que comprar. Por nombrar un ejemplo cualquiera. ¿Qué nos pasa a nosotros como sociedad? Bueno, se han apoderado de la forma de podernos confundir, y que es poniendo a los tecnócratas a manejar la economía, que nadie los votó, que nadie los eligió, pero que el poder oculto los coloca para que ellos hagan de las suyas. nadie votó a Rodrigo y con el Rodrigazo hicieron un desastre y fue cantando la marchita. Nadie votó a Cavallo y durante el menemismo hicieron un desastre. Y durante el proceso hicieron un desastre con el mismo ministro. Y durante De la Rúa hicieron un desastre en la alianza con el mismo ministro. Nadie votó al Sogaray porque no le alcanzaron nunca los votos. Pero lo consultaron todo el tiempo. Cuando la UCD se abrazaba y se peronizaba con Menem. Es decir, si no nos damos cuenta de los ADN, de dónde viene cada quien, y sentamos a cualquiera en cualquier lugar, cuando llega el turno de los ministros de Economía, ponemos a cualquiera. Los teléfonos están abiertos para que usted opine. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Quién es? Habla Juan de Grazategui, Mil Ángel. Feliz regreso. Los de Cambiemos son una casta cargada de odio y prejuicios sociales. Su bandera son los poderosos y los rubios de ojos celestes. El resto son negros vagos que no quieren trabajar. Todo lo que no da ganancia le molesta. Así no se construye el país. Gracias, ¿Quién es? Hola, buen día. Marister de Avellaneda. ¿Te acordás que yo una vez te pregunté si al señor presidente se le pagaba un sueldo? Sí, claro. Y vos me dijiste que sí. Entonces, él es un empleado nuestro. No, es el principal empleado público del país, claro. Pero no es el dueño de la Argentina. No, ni él ni ninguno de los anteriores. Él no puede hacer cosas, usurpar cosas. Él usurpa, roba. Una cosa es trabajar como corresponde y otra cosa que se haga el dueño y haga locuras y deje a los ministros que hagan lo que quiera. Es como vos decís, ahora renunció uno, viene otro y dice, es amigo de Caputo. Pero no queremos que sea amigo, queremos que sea idóneo en el trabajo que corresponde. Y que tenés que seguir hablando sobre Triaca, ¿eh? Sobre Triaca no lo podemos perdonar todavía. Por favor, seguí, contanos todos los que pasa, así la gente, por favor, se espabila. Ay, y bienvenido a casa. Chau, chau. Sí, buen día, Miguel. ¿Quién es? Luis de Moreno, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bien, bien. Mira, dos cositas con respecto a lo que dijo recién la compañera. Una cosita nada más es lo de Triaca. Lo de Triaca, la verdad que es digno de hacer una recopilación de la historia del padre. Acordate vos que cómo se creó el sindicato del plástico, cómo él le dio forma desde la cantina, desde el bodegón que tenía el padre frente a la fábrica en Parque Patricio. Y de ahí después hizo toda una gran fortuna con los gobiernos también. Acordate la CGT Brasil, la CGT Azopardo, cuando la CGT Azopardo era la embajada oficial del proceso ante la OIT, y sin embargo la OIT reconocía a la CGT Brasil. Creo que vos te acordás perfectamente mejor que yo de todo eso. Con respecto a lo de este gobierno, te puedo asegurar que junto a lo que vos decís de la falta de organización, de planificación, de talento, de capacidad, hay una cosa que es fundamental, la falta de sensibilidad. ¿Por qué tiene falta de sensibilidad este gobierno? Es sencillo, porque han tomado el gobierno como si fuera una empresa. Es la empresa de ellos, de cada ministerio es una empresa, y por lo tal, toman todo como quieren ellos. Claro, está bien el ejemplo, porque la falta de sensibilidad es porque en una empresa vos sos dueño de echar a cualquiera cuando se te ocurre, ¿no? Pero por supuesto, sos un número como en un banco. El ser humano es un número, no es un punto y coma, es un número. Cuando manejas el Estado tenés que saber que hay que contener a la gente, tenés que saber que gobernar es que era trabajo, tenés que saber un montón de cosas que parece de principiante, pero lamentablemente no la saben o no la usan, ¿no? Claro, como te dije el otro día, habría que escuchar al general Perón en esos dos aperturas de sesiones legislativas, que la ley tanto, la del primero de mayo del 54 y la del 74, que son memorables. Pero realmente estamos en un país que, al faltarnos educación y faltarnos respeto, evidentemente lo que menos hacemos es agarrar un libro o leer 10 minutos, leer 10 páginas, nada más que para instruirnos un poco, o conocer un poco más de la historia. Sí. Te saludo, Luis. Así. Gracias, Miguelito. Un abrazo para vos y para Diego, que lo aprecio mucho. Adiós. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Augusto, buen día. Mire, la señora Vidal ha dicho en la apertura de sesiones ordinarias que se acabaron los privilegios, dice la señora. Sin embargo, ella cobra un sueldo de 600.000 pesos, que son 50 veces más de lo que cobra un maestro. Y además la señora se traslada todos los días en helicóptero, fuertemente custodiada, lo cual implica un gasto extra extraordinario de alrededor de 1.5 millones de pesos, ¿no es cierto? Fíjese qué privilegiada que es esta señora, supuestamente empleada pública de los bonaerenses, ¿no es cierto? Entonces, cuando ellos hablan de que se terminaron los privilegios, que hay transparencia, claro que hay transparencia. Bien, vemos transparentemente cómo roban todos los días, cómo la prensa internacional los pone en evidencia. El señor Duhovne no supo qué responder cuando le preguntaron, pero escúcheme, usted, que tiene la plata afuera, ¿cómo pretende que vayan inversiones a la Argentina? Y entonces queda claro que este gobierno en realidad aplica el plan del Fondo Monetario Internacional, porque si no lo aplica, no le prestan más. Ese es el tema. Capítulo aparte, la justicia ha sobreseído a Guillermo Moreno y ha quedado demostrado palmariamente en la justicia que lo que hacía el INDEC era correcto, que las cifras que daba de pobreza eran correctas y que, en definitiva, este gobierno arrancó con un déficit gemelo que estaba equilibrado y ahora resulta que hay un déficit impresionante que no pueden resolver. Y tampoco pueden resolver la inflación, que dijo el presidente que era una pavada, que demostraba, si no se resolvía el tema, que el gobierno no servía. Pues yo le pediría que reflexione, señor presidente, habida cuenta la manifestación en todos los ámbitos donde se junta público y lo tratan de manera bastante, ¿cómo puedo decir?, llamémosle irrespetuosa, quizás sea merecido ese irrespeto, bueno, porque la autoridad se gana. Lo saludo. ¿Quién es? Sí, buen día, José Tuyano, de Sistema Libres. Sí, señor. No, bueno, quisiera hacer... fui a un supermercado chino acá a 2 cuadras de casa en Ituzaingó y siempre hay empleada nueva, entonces se me da por preguntar, ¿qué pasa? Le digo no a una de las vendedoras, ¿no? No están 3 meses y la echan para no pagar cargas previsionales. No, dice, nos vamos nosotros. ¿Por qué? 11 horas no la dejan estar sentada, 5.000 pesos por mes. A 100 metros de la municipalidad. Nadie ve nada de Renzi. El Ministerio de Trabajo no hace ese control, pero tampoco el Cavalieri, el Comercio, y ahí en ese caso se oca de la zona oeste, ¿no? Claro, pero 11 horas, no la dejan estar sentada, 5.000 pesos por mes. Lo saludo. Gracias. Hablando de helicópteros, la empresa de helicópteros que Macri y Vidal hicieron gala de un desarrollo nacional, cosa que todos se pusieron contentos, y que había recibido $317.000 de un préstamo del Vice para ampliar su capacidad de producción, no los puede devolver. Augusto Sicaré, que es el fabricante de los helicópteros ultralivianos argentinos, que el propio Mauricio Macri calificó como uno de los emblemas del espíritu empresarial, busca mecanismos para ver de qué forma puede refinanciar esto, que son 6 millones de pesos argentinos, porque no puede cumplir, porque claro, no hay pedidos, no hay consumo en la Argentina, y entonces, ¿quién va a comprar un helicóptero? No, por más que sean de utilidad los ultralivianos. En marzo del 2017, Macri y María Eugenia Vidal visitaron la fábrica que está ubicada en Saladillo para cederle al emprendedor una línea de financiación de exportaciones del vice por 317 mil dólares, más otros 793 mil dólares, hoy más de 15 millones, para ampliar su capacidad de producción. Macri contó que en el año 2015, cuando conoció la fábrica, lo primero que le preguntó, y que nunca pudo acceder a un crédito, ¿por qué no ampliaba la producción? Dijo, porque nunca pude acceder a un crédito. Por eso, durante la campaña, se había comprometido a facilitarle un crédito a esta empresa. Hace un año, Macri y Vidal visitaron la fábrica para anunciar la ayuda económica. Por esos días, el hombre firmó, además, un convenio con la empresa pública china, DEA, General Aviación, para la distribución de helicópteros en el sudoeste asiático y Estados Unidos, lo que implica la entrega de 248 unidades en los próximos 5 años que ya fueron vendidos. Consultado, la empresa negaron que atraviese por una crisis, sino que está buscando una refinanciación para poder cumplir, porque los créditos son muy duros, los intereses son muy altos y no van a poder cumplir con el envío de la venta al exterior. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Es la hora 8, 2 minutos, noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. El hermano mayor de Messi, que fue preso y que hoy se decidirá si sigue detenido o queda en libertad por la justicia que corresponde a Pinamar y Villa Gesell, estuvo vinculado a un accidente automovilístico y volvió a exhibir armas, por lo cual ya tenía una sanción por lo ocurrido en la ciudad de Rosario, lo que complicaría seriamente si se queda demostrado que efectivamente mostró un arma después de la discusión en el choque. Se trata de Matías, el hermano mayor del astro futbolístico. Es la hora 8:03 minutos, 23 grados 6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. El próximo miércoles se reúnen dirigentes sindicales de los gordos y de los independientes para ver cómo sigue la marcha de la CGT. En esa reunión están excluidos dirigentes de Barrio Nuevo y de Moyano. La página deportiva. Se desarrolló la segunda fecha en automovilismo del TC Mouras en el autódromo. Precisamente Roberto Mouras de La Plata, la victoria en la carrera para invitados le correspondió a Valentín Aguirre. El Dodge de Santiago Álvarez se impuso ayer en la segunda prueba del campeonato de la temporada 2018. Fue escoltado por Josito Di Palma con el Ford de Damián Markel y Juan Marcos Angelini en el Dodge de Lucas Panarotti completaron el podio de esta competencia. En tanto, en el TC Pista Mouras ganó Lucas Carabajal con Dodge de punta a punta, segundo fue Lucas Granja con Ford y tercero Francisco Hernández también con Ford. En boxeo, el santafesino Miguel Acosta, 61-100, dio el batacazo al superar por puntos en 10 vueltas al actual campeón de ligero, latino ligero, de la Federación Internacional de Boxeo, el bonaerense Luis Rueda, a quien le arrebató ese título y además lo dejó sin invicto. En tanto, los Leones, la selección argentina masculina de hockey sobre césped, ganó en su segunda presentación en Malasia, superó a Irlanda por 5-3 en la segunda fecha de la Copa del Sultán, que es preparatoria para la Copa del Mundo de India 2018, que se va a jugar en noviembre y diciembre. Los Leones habían debutado en esta competencia superando a la India por 3-2. el Ministerio de Trabajo hará un ajuste de un 30% de sus programas. De acuerdo a lo trascendido, van a pasar a desarrollo social, planes de empleo y capacitación, y eliminarán además los subsidios que dicen están encubriendo un manejo de los movimientos sociales de dinero. El Ministerio de Trabajo se sacará de encima el estrés de las negociaciones con las organizaciones populares, con una porción de sus programas laborales y educativos que transferirán a desarrollo social por un total de 1.233 millones de pesos anuales. Otro segmento directamente eliminado de 1.575 millones. El ministro de Trabajo dijo que recibió la orden de Mario Quintana porque a partir de ahora van a eliminar subsidios de los trabajadores sociales que tendrán que cobrar en forma directa por el ANSES y no a través de las organizaciones. En la hora 8, 6 minutos, 24 grados 8 la temperatura, desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Obra Social del Personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Diego. Vamos a recordar a la querida Elba Verón, que falleció un día como hoy, el 5 de marzo de 1994. Había nacido en Zárate el 31 de diciembre de 1930, perteneció a una familia de destacados artistas populares, hija del cantor, compositor y guitarrista criollo Adolfo Manuel Verón y de Antonio Iglesias. Sus hermanos José y Raúl, los dos hermanos mayores, tocaban la guitarra y cantaban y formaron un dúo de música folclórica de mucho éxito que después se convirtieron en solistas de orquestas de tango. Elba y su hermana menor Rosita también aprendieron a tocar la guitarra y cantar temas folclóricos y a los 12 años Elba debutó en el programa de radio La Pandilla de Juan Manuel, que se llamaba La Matiné de Juan Manuel, acompañándose con su guitarra. Con Rosita, a los 15 años, en el 46, formaron juntas un dúo que duró 10 años y fue tan famoso como el de sus hermanos José y Raúl. Pero Rosita se puso de novio, se casó con el jugador Roberto Resquín de San Lorenzo de Almagro, que fue contratado por Colombia, y el dúo se separó. Elba siguió sola, empezó a tener gran éxito, fue una de las grandes cancionistas de la radio, hasta que recaló en la orquesta de Aníbal Troilo, donde grabó un montón de grabaciones con la orquesta de Troilo, siendo una de las pocas cancionistas que grabaron con Aníbal Troilo. También actuó en cine y en comedias musicales, tanto con Discépolo como con Canaro y Pelay, y para una película Canaro y Pelay le escribieron un tema musical, una milonga, para que ella lo cantara, y únicamente ella. Yo soy la Negra Verón. Yo siempre he tenido miedo que el día que tenga que rendirle cuentas al de arriba o yo, nadie se acuerde de mí. Por eso he resuelto en vida hacerme un elogio o decirles a ustedes cómo es la Negra Bozán en una milonga. Soy la negra más mentada que el asfalto taconea. No nací en una cortada, ni así le va un farol. No me he visto con percales, ni un gavión me campanea. No vivo en los arrabales, ni me acuesto con alcohol. Yo soy Sofía Bozán, yo canto porque lo siento. Mi pelo lo peina el viento y me gusta el Bataclán. Si quieren darle la hilacha a mi estirpe de tanguera, no me vengan con guarachas, que a mí me gusta el gotán. Dale, negra, dale, le gusta el pito. Muy bien, negra. Estoy desatado, ¿verdad? Debe ser la alegría del nombramiento que me hace sentir por fin seguro de mí mismo. ¡Mucho, Sofía! Además, el estar a su lado. ¡Sos como la calle Rivadavia, no te acabás nunca! Y cuando bailo con corte en las fiestas elegante. Busco los mozos galantes que me arrullen con su amor. Yo soy la negra Bozán, que se luce por Florida. Tengo seguro de vida y anauto de bacán. Yo canto con picardía y me pongo colorada. Que no tanto jajaja, no tanto jajaja, Soy una mujer vergonzosa, en serio, nadie me lo quiere creer. Sin embargo, soy una mujer vergonzosa. Pero lo que me pasa es que yo tengo una vergüenza que ni yo misma me la entiendo. Pues, ¿para qué voy a hablar de esto si tampoco me van a entender ustedes? Y me pongo colorada si una frase intencionada en las canciones me da. Yo canto porque me gusta y así es la negra Bozal. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Balearon la casa del presidente de Almirante Brown en San Justo. El momento económico. Con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué decís, Héctor? ¿Qué tal? Buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? Bueno, me va como le va a todos los argentinos, ¿no? Preocupado, angustiado. A veces uno dice... ¿Tiene sentido hacerse mala sangre todo el tiempo? Porque la vida es otra cosa, ¿no? Si nos referimos específicamente al tema de las novedades económicas, evidentemente son deprimentes. Máxime porque para mí estamos en una especie de vacío de no solamente de información, sino vacío de decisiones. Creo que la situación sinceramente es muy grave, no para bajarle un calificativo, sino para tomar un punto de referencia, un hecho de referencia. El presidente... El primero de marzo, la semana pasada, dijo en el Congreso, que es donde se supone que el presidente enuncia sus políticas, dijo un discurso vacío, donde no pudo aportar nada, donde no puede vender más que eslogan y expectativas, cuando no puede controlar ni una sola de las variables económicas. Esto que digo lo respaldo lo siguiente. El gobierno dice combatir la inflación, pero la inflación sigue subiendo. Dice tratar de frenar y tratar de mantener el tipo de cambio. El tipo de cambio va según la tasa de interés del Banco Central. Dice querer bajar la... trata de vender la imagen de que se quiere bajar la tasa de interés. Tenemos las tasas de interés más altas del mundo. Quiere vender una expectativa de mejora cuando el consumo está bajando. La inflación aumenta y los niveles de crecimiento económico no dan. Cuando el gobierno dice que quiere bajar el déficit fiscal está aumentando. Cuando tiene déficit gemelo en la balanza de pagos también. Cuando clama por inversiones mientras es el propio gobierno el que crea las condiciones inversas a la inversión, estimulando y subsidiando el negocio financiero. Porque lo hemos hablado otras veces. ¿Quién va a ser el empresario que tenga, no sé, 100 millones, 1.000 millones de dólares, quiera incluso invertir en la Argentina, cuando esos 1.000 millones de dólares lo puede colocar al 27% porque el que le paga esa tasa extraordinaria es el Estado, el gobierno argentino, el presidente Macri, el que le vende? Entonces, estamos, sinceramente es una situación gravísima, porque no solamente estamos frente a un ocultamiento de la realidad, es decir, querer vender expectativas. El gobierno Macri ha entrado en el tercer año de gestión. Tío, sí, ya hizo la mitad de su mandato y no puede mostrar un miserable resultado. Y entonces, frente a todo eso, ¿qué hace? Gana tiempo, pero el tiempo no es neutro. ¿Cómo se produce esa falta de neutralidad de tiempo? Bajando los salarios reales. La inflación tiene un efecto inmediato, tiene un efecto inexorable. Baja los salarios reales. Consecuentemente, los salarios se transforman en la variable de ajuste de todo este sistema financiero que hay que aguantarlo de alguna manera. Es el caso flagrante, insultante, de que se bajan los aumentos de jubilados, pensionados, planes sociales, etcétera, justamente cuando hay que pagar más intereses, el aumento de intereses a pagar está en el orden de 100.000 millones de pesos más por año, ¿no? ¿Y de dónde sale la economía para pagar esos intereses? De los 70.000 millones de pesos, entre otros, que se van a ahorrar en los aumentos de los jubilados este año. O sea, la cosa es así, ¿viste? A quemarropa. Eso es lo que realmente a uno lo, lo le hace perder la serenidad, como diciendo, mira, esto no es producto ni una política elaborada, nada, es una cosa hecha a quemarropa. Es lo mismo que está pasando ahora con el problema docente. ¿Cómo frente? Fijan una pauta del 15% que ya le están diciendo a los gritos todas las consultoras que no da. Que la pauta real va a estar alrededor... Perdóname, además, ¿sabés cuál es la verdad de esto? Sí. Si vos estás seguro que va a ser el 15%, ¿cuál es el problema de hacer una cláusula gatillo total? Si no llega el 15, se cae. Exacto, mira, eso mismo que venía... llega yo, sí, perfecto, la cláusula gatillo de la cual se hable todo, es una cláusula de elemental honestidad que tiene una persona, pero además, lo más insultante... En la misma semana que está discutiendo y negándole esa cláusula gatillo a los docentes y al resto de los trabajadores, se le está poniendo por escrito a los bonos Bonser, donde le establece dos cláusulas gatillo por los SER y por el ajuste por inflación, para garantizarle la rentabilidad, para que no se carcoma, para que no se vaya a lastimar la rentabilidad de los especuladores financieros que compran bonos, Lebac y todo. Eso directamente es insultante, así que... Bueno, ahora tenemos otra película aparte, que es el nuevo titular de la FIP, que vos imaginate, sí, van a poner allí un hombre que tiene todo su patrimonio en el exterior. Es un escándalo, ¿sí? Que vive o vivió en Londres 9 años, sí, que fue socio en el mismo emprendimiento con uno de los mayores deudores, que es el Grupo Indalo, que hoy administra el Grupo Indalo. Cristóbal López, sí, es un escándalo. No, con Ronald, que es el que se quedó con el grupo de Indalo, los dos fueron directores del mismo grupo financiero que asesoraba a gente poner la plata afuera. Es decir, estamos ante una vergüenza absoluta y total, y con un jefe de gabinete que termina diciendo, cuando habla del endeudador que Caputo, tiene el país de Caputo, diciendo... Sí. Es un hombre que jugaba en las grandes ligas y se hace un sacrificio. Dice, no, jugaba en Aldo Civi, jugaba en las grandes ligas. ¿Qué le pasa al país que no se da cuenta de estas cosas, no? Sí, bueno, primero, la gente está desinformada y o no se interesa en las cosas de económicas o de información. Lo que está haciendo el gobierno en cuanto a encubrir la corrupción Macri, yo no sé si el día de mañana, cuando se haga el balance de la corrupción Macri frente a la corrupción K, si la corrupción K no va a quedar incluso más abajo. Porque cuando uno mira las cifras de los miles de millones de dólares que se están tomando sin la más miserable capacidad de repago, cuando vos ves que un gobierno coloca deuda a rolete con el más profundo descaro de decir, yo meto este bono acá y sé que ese bono no va a ser pagado nunca, con lo cual el acreedor tiene la garantía de que el deudor, la Argentina, queda pegado para siempre. Cuando estás emitiendo deuda a 100 años, que es un despropósito, es emitir deuda perpetua, porque emitir deuda a 100 años significa un bono perpetuo. ¿Quién, bajo cualquier lógica, ni matemática ni lógica, puede decir, yo garantizo que dentro de 100 años los 2.760 millones de dólares que coloqué bajo condiciones del 8% anual, que son tasas las más altas del mundo en materia de dólares, y le estoy dando la oportunidad para que esas personas en 10 años recupere totalmente lo invertido y tenga 90 años de beneficio de intereses sobre una deuda que contrajo el país. Bueno, estas cosas son hechas de quemarropa y uno puede decir, bueno, uno lo único que puede hacer por el momento es denunciar esto, pero como vos decís, la gente o no se da cuenta o no le interesa. Y el problema es la complicidad de la clase política, que está para eso. Es decir, la partidocracia está para eso. El Congreso está para encubrir esto y para avalarlo. Porque vos, hay que leer el presupuesto, la ley de la 27.431, que vuelve a repetir la delegación de facultades irrestricta que el gobierno le hace al Ejecutivo para colocar deuda. Una cosa es que el presupuesto diga, autorizo la colocación de tanto. Este año se van a colocar 113 mil millones de dólares de deuda. Esto es, traducido a pesos, 2,2 billones de pesos. El presupuesto es por 2.900. Quiere decir que el equivalente de las dos terceras partes del presupuesto es deuda que vence, ¿no? si vos vas a manejar una economía hogareña, una economía, no sé, empresaria, y tenés que en el ejercicio, tenés que, para aguantar la situación, tenés que renovar deuda por las dos terceras partes de la facturación del negocio, sí, quiere decir que no vas a llegar jamás a poder equilibrar tus cuentas. Bueno, estamos muy complicados, Héctor. Yo creo que esta semana vas a tener que volver a salir en la semana porque va a haber algunas otras novedades económicas de endeudamiento. Se están preparando nuevos endeudamientos. Bueno, hay licitaciones, pero vos te referís a las letes. Digo que van a aparecer papeles nuevos. Ah, y bueno, nada es descartable en la Argentina para un gobierno que ha elegido gobernar con deuda. Te saludo, hasta la próxima. Chao, suerte, adiós, chao. Héctor Juliano, en el momento económico, estábamos diciendo que había problemas con el presidente de Almirante Brown. Daniel Torrisi está en el lugar de los hechos. ¿Qué pasó, Daniel? ¿Cómo te va? Estamos acá, mi asiento vive muy cerca de la otra radio donde trabajamos. No estamos bien en la garganta, Miguel. Anoche dábamos la información. Fue baleado el frente, el domicilio particular de Antonio Tony Argento, el presidente de Almirante Brown, que además le balearon el coche del hijo y por equivocación prendieron fuego el coche de un vecino. No es la primera vez en el que Tony Argento es presidente de Almirante Brown, en la tercera vez que le balean el frente del domicilio. Debido a esto, ahora tomó cartas. Perdóname, Daniel, ¿él tiene problemas con algún sector de la barra o con toda la barra? No, lo que pasa es que Almirante Brown, el sábado salió de local con San Miguel, cuarta derrota consecutiva, y Almirante Brown, algo que es histórico, y después de muchos años, tiene problemas con el promedio del descenso y puede llegar a descender a la primera C. Tal vez un problema de barro, sí, la barra. Disculpame porque no llega con mucha claridad el móvil. La que te preguntaba es si él tiene problemas con la barra en total, y en todo caso, si hay cuestiones políticas que tienen que ver con la Municipalidad de La Matanza metida en las barras. El problema que hay, Miguel, es que Almirante Brown se va al descenso. Tiene chances de descender a la primera C. Después también hay otras cuestiones, problemas internos en la barra, problemas políticos y también interna en la comisión directiva. Pero el problema mayor es que hoy por hoy Almirante Brown está realizando una campaña paupérrima y tiene chances de decidir. ¿De dónde salió el presidente? ¿Es un empresario? ¿De dónde viene? No. El empresario es gestor. Es el hombre de la política del club de toda la vida, que tuvo muchos cargos durante 25 o 30 años, que fue presidente y es un vecino de la zona, es gestor y no tiene nada que ver ni con la política ni es empresario. El recorrido que estás haciendo por la zona vos, digamos, aparte del auto y de la casa, no hubo ninguna otra cosa, ¿no? No, se balearon. El frente de la casa se balearon. El coche dijo, y por equivocación le prendieron fuego el coche a un vecino. Bien. Bueno, Daniel, hasta luego. Hasta luego. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. No nos privamos de nada, Diego, te das cuenta, ¿no? Todo el tiempo la excusa de la pelotita, pero en realidad pasan muchas cosas con el fútbol, ¿no? Está muy mezclado todo lo que es la política, todo lo que es el fútbol, todo lo que es la dirigencia. Bueno, los dirigentes son políticos, hacen política dentro de los equipos, ¿no es cierto? Los negocios. Los negocios de los pases, los negocios de compra y venta de jugadores. Todo es plata. Y poderosos señores de don dinero. Donde hay plata, siempre el lío. Miguel, vio que en Independiente cayó un embargo del Banco Provincia, ¿no? Sí, lo están apretando por todos lados, ¿no? Bueno, pero el tema es así, porque me lo contaban Luis Degovich y Fernando Mosquera, que son los que hacen un muy buen programa que se llama Amplitud Independiente en AM660, todos los martes 19-21. El tema es así. En su momento, Independiente pidió un préstamo al Banco Provincia para terminar la cancha. Esto fue en la gestión de Julio Comparada. El año pasado, cuando se hizo el balance, se hizo la asamblea para determinar, para bueno, poner en claro los socios cuál era el balance, en esa asamblea, Moyano anunció la cancelación de la deuda y además el descuento de una parte importante de lo que debía Independiente para, bueno, con esa deuda, bueno, para terminarla, para dejarla de lado y cancelarla. Bueno, parece que no fue así porque el Banco Provincia esta semana embargó a Independiente justamente por esa deuda. Es otro de los temas, de los problemas que ha tenido Independiente en los últimos tiempos. Pero además es grave porque el presidente mismo había dicho en esa asamblea, y lo he visto yo personalmente porque me mandaron el video, donde él anunciaba justamente que se había cancelado esa deuda. Bueno, esto no fue así. Independiente no canceló esa deuda y por eso ahora el Banco Provincia tiene la chance, a través de sus abogados, de embargar a Independiente en lo que es los derechos de televisión. ¿Y cuánto es lo que se debe? Mire, yo no recuerdo, pero era una parte importante. Mañana le voy a contar más en profundidad el tema. Pero era una deuda muy importante que tenía Independiente y ahora va a tener embargado. Ha ido por los derechos de televisión la gente del Banco Provincia a embargar los derechos de televisión justamente por ese tema, por esa deuda que Independiente tenía de la época de Comparada, de la época de Comparada, pero que finalmente Moyano había anunciado que se canceló y no fue así. Ahora, el tema es cómo se complica Cristian Ritondo, ¿no? Porque es vocal de Independiente, sí. es funcionario de la provincia de Buenos Aires, tiene una seguridad a cargo. Yo no sé si seguirá mucho tiempo, pedirá licencia, o se renunciará, pero parece que es toda una situación compleja, porque mira, está el vicepresidente preso. Sí, que puede Maldonado, salir Miguel, Maldonado y Pablo Moyano corren riesgo también de ser detenido, y Hugo Moyano tiene otro problema también. Y bueno, ¿qué pasaría? Habría cefalía, ¿no? Bueno, y dos cosas más con respecto a Independiente, Miguel. Puede cambiar la carátula de la causa en la que está implicado Norainaki y puede salir libre. Eso puede favorecer tanto a Hugo Moyano como a Pablo Moyano. Pero lo más grave es que en el día del partido en Venezuela estaba el jefe de prensa Independiente, el señor Alejandro Rusal, se lo sacó en una foto muy campantemente en la tribuna de Independiente tomando cerveza, con una actitud muy distendida, que no corresponde al jefe de prensa de un club tan importante como Independiente, que además después se da el lujo de sacarle credenciales a los medios partidarios y mandarlos a lugares que no corresponden. Esto también lo tiene que tratar Independiente, ¿eh? No hace cosas, no se puede poner a gente que no es profesional, más allá que esté trabajando en un canal internacional, y haga estas cosas con los propios medios partidarios porque no dicen lo que ellos quieren. Perdóname, ¿a dónde trabaja el jefe de prensa? En ESPN, el canal ESPN. Ajá. Bueno, 8 de la mañana, 28 minutos, el infierno rojo. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. A las 6 de la mañana comenzamos el programa de esta manera. Cuando se escucha que hoy se inicia el ciclo lectivo e inmediatamente se dice, pero hay un paro, está mal utilizado el concepto de la explicación castiza, porque en realidad no se inician las clases, salvo en 7 distritos donde ya se arregló lo que van a cobrar los docentes, 5 de los cuales están manejados por el peronismo y le dieron los aumentos que pidieron los docentes, pero la mayoría está englobado en una situación que nace de una determinación de tirar una ley nacional, que es la ley de la paritaria, y modificarla por un decreto. Y cuando en un país la educación deja de ser nacional, la seguridad deja de ser nacional, uno debe preocuparse. Porque quiere decir que al devolverle a las provincias la potestad de que cada quien se arregle como pueda, aquellas provincias no pobres, porque Argentina casi no tiene provincias pobres, lo que tiene son provincias desarrolladas o no desarrolladas, o empobrecidas por las malas administraciones,

y el 80 esté mendigando y peleándose entre sí para conseguir la migaja de un salario que pagarán de acuerdo a lo que ellos quieran. Por eso quieren ir por la última valla de contención, la destrucción del sistema sindical argentino. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La creación de Perón y la afirmación del general Perón de que el movimiento obrero es la columna vertebral del peronismo y a su vez el peronismo la columna vertebral del movimiento nacional se puede reducir en un pensamiento de Perón cuando definía un tema central, que era la conducción. Porque Perón tenía este pensamiento: para conducir a un pueblo lo primero que se tiene que tener como condición, la primera condición, es que uno haya salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo. Quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista, el conductor siempre trabaja para los demás y jamás para él. Por eso venimos fracasando, porque todos han trabajado para ellos mismos, le ha importado muy poco el prójimo y han organizado el país en bandas. No importa qué clase de bandas, si son de la seocracia, si son de la patria sindical, si son de la patria metalúrgica, como se decía en una época, si son de la patria empresaria. Hicieron varias patrias de la única patria que nos va llevando a todos a perder el sentido de soberanía. Yo le repito el pensamiento de Perón porque vale la pena tenerlo presente. Para conducir a un pueblo, la primera condición es que uno haya salido del pueblo, que sienta y piense como el pueblo. Quien se dedica a la conducción debe ser profundamente humanista. El conductor siempre trabaja para los demás, jamás para él. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy: 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. En 1854, un día como hoy, el general Justo José de Urquiza, después de Casero, accedía a la presidencia de la Confederación Argentina y comenzaba con la traición del federal Urquiza a la causa, a través de la masonería. Las primeras grandes traiciones del país que iba a tener gobierno solitario. ¿Quién está? ¿Quién está en línea? Hola. Sí, hable. Mira, discúlpame, soy yo otra vez, María Esther. No, dos veces no. ¿Te no, sacala del aire a la señora, dos veces no. ¿Quién es? ¿Quién está? Dale. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. Ayer y hoy, con Miguel Ángel de Rensis. ¿Quién es? Buen día, soy Héctor de San Vicente, de Rensis. Mucha suerte y felicidades en este año que ha encarado, ¿eh? Bueno, espero que el intendente Mauricio Gómez de San Vicente saque a algunos de sus familiares que tiene la intendencia, siguiendo las estrictas directivas o recomendaciones que hizo en su momento el presidente Macri, comenzando obviamente por él en su gobierno, o sea, Casa de Gobierno, en las principales fuentes gubernamentales. Nada más, muchas gracias. ¿Quién es? Hola. Hable. Sí, señor de Renzi. Hable. Sí, hola, señor de Renzi. Señora, ¿quién es? Soy de acá, Carmen de Bernal Oeste. Estamos muy agradecidos de escucharlo en la radio. Necesitamos que usted nos ayude. ¿Me está escuchando? Sí, señora, cuénteme. ¿Sabe qué? Acá, Martiniano Molina, hace 15 días, desde el 15 de febrero que no recogen la basura. Ya tenemos hasta dentro de la casa la basura. ¿En dónde, señora? ¿En qué parte de Quilmes? Acá en Bernal Oeste, en el barrio San Valentín, frente a Catorini. A ver, espere, ¿es en el barrio San Valentín, frente a Catorini, a la casa de vidrio? Sí, señor. Ajá. Dígame, ¿y por qué no recogen? No sé, señor, no viene nadie. Llamamos al 0800-999-5656 para atención al vecino. Pero discúlpeme, y no contesta, solamente la máquina. Discúlpeme, señora, ¿el servicio es municipal o privado? No, municipal. ¿Es municipal? Sí, señor. O sea, de la municipalidad, los que recogen los residuos son municipales. Municipales. Bueno, ¿y usted llamó a la delegación? Sí, llamamos ahí al 0800-99-956. Nadie, la máquina atiende. Ajá, pero ¿y a la municipalidad de Quilmes no fue tampoco? No, porque dice que nos corresponde ahí en atención al vecino. No, bueno, pero si no están recogiendo los residuos, que los vecinos de la zona llamen a los medios de comunicación, a la televisión y demás, y que se junten en una esquina y muestren la basura, porque no puede ser que, porque no le corresponda... Usted tiene que ir a la municipalidad y lo tienen que atender personalmente. Cualquier persona que la atienda tiene que entender que algo está pasando, algo está fallando. Ellos nos mandan acá, en atención al vecino. Dice que ahí es de donde están los camiones y de donde sale. Bueno, ahora, ¿y por qué no pasa? ¿Usted se refiere a los residuos domiciliarios o los que están en la calle? No, lo nuestro que sacamos con la bolsita bien prolija y ponemos ahí. Desde el 15 de febrero no lleva nadie. ¿Y cuánto hace que no pasan? Desde el 15 de febrero, y pasan los carritos, y piden 20 pesos, y le dan a algunos vecinos, pero van y tiran acá 4 cuadras, y las moscas ya nos están llevando. Ellos dicen que están combatiendo a los mosquitos, pero las moscas no va a llevar, señor Berrencito. Pero perdóneme, señora, ¿y eso es en una cuadra determinada o es en todo el barrio? No, en todo el barrio. ¿Y cuánta gente vive ahí? Y más o menos yo soy de la calle 198. Y viviremos 500 personas en esta. Póngale 3.500 personas en todo el barrio. ¿El barrio se llama? San Valentín. San Valentín de Bernal. De Bernal Oeste. Bueno, veremos qué se puede hacer. Señor, le agradezco y muy feliz estamos de escucharlo. Adiós, señora. Adiós. ¿Quién está? Y buen día, Miguel. Padre Jerónimo. Hola, padre. Tanto tiempo, me alegro escucharlo, Miguel. Hay una cosa que quería conversar porque, la verdad... estaba escuchando a la señora y se me iba a la cabeza. Yo recuerdo que el intendente anterior Gutiérrez tuvo un problema con Moyano, se pelearon, entonces lo que era privado lo hizo municipal, la recolección de residuos. Ahora la señora dice que la municipalidad no pasa a recoger, ahora gobierna Cambiemos. Uno se aturde, siempre hay una cosa de por medio, ¿no? Y sí, Juan Pueblo y Rosa Pueblo pagan los tributos municipales. Claro, lo que estoy buscando es que asumió el nuevo obispo de Loma de Zamora, sí, un cura villero. Sí. Porque así lo llaman ahora. Jesuita. Antes dirían de la teología o dirían cura del tercer mundo, qué sé yo, ahora le pusieron cura villero, ¿no? Sí. La verdad es que los curas son curas. Exactamente. Hombres y curas. Todos los demás son adjetivos calificativos. Sí. Lo estoy buscando aquí porque dice, el Papa nombró obispos villeros y actúa el cerco de Macri. Bueno, lo quieren presentar como que es una devolución al gobierno, ¿no? García Cuerva asumió en Lomas de Zamora con un fuerte discurso de apoyo a los presos. El cura villero Jorge García Cuerva asumió como obispo auxiliar de Lomas de Zamora en un marco de festejos populares que son típicos de esos sectores de la iglesia. Quiero ser testigo, dijo el sacerdote, de la vida en medida de la muerte. Quiero ser testigo de la vida en medio de la muerte de hoy en el conurbano, en sus comunidades y barrios, en las periferias existentes, acompañando al caminar de quienes sufren el flagelo de la droga, el drama de la falta de trabajo y de vivienda, la cárcel, la más profunda angustia existencial, aseguró García Cuerva durante su misa. La frase no dejó lugar a dudas, el posicionamiento ideológico del ahora obispo. Bueno, es una definición bastante periodística de querer buscarle el pelo a la sopa, porque el hecho de hablar de los que sufren no significa que apoye a los presos, ¿no? Para nada, ¿no? Aparte, esa es la situación real del sacerdote que vive en el Gran Buenos Aires. El sacerdote es el pastor que tiene que conducir a su pueblo hacia Cristo. No es un extraterrestre que vive fuera de la realidad. Esa es la realidad concreta que viven la mayoría de los sacerdotes de Gran Buenos Aires. Claro, y lo que sí es evidente que, empecemos por empezar, que la orden del Papa es el jesuita, digámosle a los oyentes, que los jesuitas son los más políticos, digamos, las órdenes más políticas dentro de la Iglesia son los jesuitas, que han tenido en su historia discusiones y peleas con todos los gobiernos del mundo, por, justamente porque son los sacerdotes que más se meten en el tema político, y ahora tienen un papa, entonces el papa no va a estar excluido, al contrario. No solamente tiene la obligación como jefe del Vaticano, sino que ya lo lleva en la sangre por pertenecer a los jesuitas. Exacto. Ahora, ese hecho hace que habilite también a sacerdotes de otras órdenes, o que ni siquiera estén en ninguna orden, pero que tengan mucho más cercanía a la necesidad, es la sensación que uno tiene, ¿no? Correcto, sí, correcto, sin hacer ningún tipo de análisis, digamos, político, sino porque el sacerdote está involucrado con su comunidad, está inmerso en su comunidad. No es un funcionario que va de lunes a viernes a visitar un barrio, vive en medio de su gente. Ahora, ¿cómo se determina, por ejemplo, el destino de un sacerdote? ¿Cómo funciona eso? Eso lo determina el obispo del lugar, de la diócesis. Lo manda a una parroquia que está vacante, cambia a otro sacerdote del lugar, lo manda a otra parroquia, lo determina el obispo, ojalá que previamente haya un diálogo consensuado, ¿no es cierto? El sacerdote no es, digamos, una fichita de... no es una pieza de intercambio, sino más. Pero lo determina el obispo en última instancia. Pero por eso, padre, un obispo, por ejemplo, ¿cuántos sacerdotes puede tener dentro de su obispado? ¿Qué cantidad me refiero, no? Depende de la diócesis. Hay diócesis que tiene muchos sacerdotes y otros que escasean. Incluso acá en el Gran Buenos Aires hay parroquias que están desatendidas por falta de sacerdotes. Por ejemplo, Loma de Zamora es importante como obispado. ¿Cuántos pueden tener allí? Y ahí yo estimo, no manejo mucho los números, pero está arriba de 80. Ajá. Y quiere decir que dentro de esos sacerdotes, el obispo, en este caso, ¿quién sería sobre el obispo que elige? Es el obispo que elige. El obispo, pero digamos, el obispo propone y tiene que pasar por el Vaticano, ¿o no? No, para nada, no. Para nada. El obispo es absolutamente, tiene su potestad para cambiar de una parroquia a otra. Ajá. O sea, que acomoda la parroquia de acuerdo a lo que él interpreta. A sus criterios pastorales. Claro. Y lo que pasa es que también hay otros obispos que han llegado después de trabajar en los barrios más humildes, ¿no? Me parece perfecto, porque lamentablemente, ojalá que todos los obispos sean nombrados desde la parroquia, que sean hombres y sacerdotes que estén involucrados con su gente en sus comunidades y que no arriben a puestos de conducción en la iglesia, gente que está detrás de los escritorios, detrás de una pantalla de computación, gente que vive en la abstracción, que gente que vive en una nube, digamos, de abstracción conceptual y que no esté palpitando con el corazón de su pueblo. Yo recuerdo en el año 73, por estar cumpliendo funciones allí en prensa de Vicente López, recuerdo que en Gaspar Campos, un día Perón se le ocurrió citar a los llamados sacerdotes del Tercer Mundo, que iban un ratito para saludar a Perón. Y bueno, fueron varios, ¿no? Entre ellos estaba Mujica, y estuvieron como 4 horas, o 3 horas y media, 4 horas hablando con Perón, y salieron impactados, y cuando salían los sacerdotes, hablaban entre ellos, y uno le miraba las caras, algunos habían ido vestidos con traje, otros con sotana, y de pronto le preguntábamos, y no, dice, nos habló como si fuera un sacerdote más, se puso en nuestras necesidades y hablamos 3 horas y media. Bueno, en realidad lo escuchamos, dice, 3 horas y media, ¿no? Y salieron impactados. Y al otro día, muchos sacerdotes que estaban viendo lo que llamaba la posición de Camilo Torres, que había aparecido en aquel momento, de toda una teoría dentro de la iglesia que parecía que se iba al marxismo, sí. todos esos sacerdotes no solamente reafirmaban y entendían a Perón, sino que habían empezado a comprender que se estaba aplicando, que lo de Perón era la doctrina social de la iglesia, entonces salían muy satisfechos, ¿no? Aún aquellos que estaban más cerca de una cosa diferente. Sí, la lucha del evangelio no es una lucha de clases, sino que en el pobre está Jesús oculto, Jesús vivo, en el encarcelado, en el anciano, en el niño sin familia, en el niño en la panza de su madre que quiere nacer, porque la vida del niño concebido es realmente lo más sagrado que tenemos, la vida es un don de Dios. En fin, En el más pequeño de mis hermanos, dice Jesús, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Qué nos está pasando a la sociedad argentina? ¿Qué nos pasa como sociedad? Y yo creo que si uno pierde la fe en Dios, sin entrar, digamos, en disquisiciones teológicas, si es católico o no, pero si perdemos esa fe en Dios, esa confianza en la providencia, el hombre se convierte en lobo del otro hombre, en un animal feroz que quiere destruir al otro porque le impide su ascenso en el trabajo, su mejor posición en un vecindario, o en una empresa, o en un trabajo. Yo creo que hemos perdido el norte, me parece. Padre, el capitalismo no crea una competencia donde es el hombre contra el hombre y entonces se pierde la espiritualidad. Totalmente de acuerdo, capitalismo salvaje, es el imperialismo internacional del dinero que decía el amigo economista que hablaba, ¿no? La especulación financiera. Porque justamente cuando Perón construye su ideología y su doctrina, había dos materialismos en el mundo, el materialismo capitalista y el materialismo dialéctico del marxismo. Exacto. Y él surge con la primera propuesta política cargada de espiritualismo, porque dice, el hombre vale por ser hombre, ¿no? El hombre vale por lo que es, como claro, es Miguel, no por lo que tiene. No por lo que tiene. Claro, el hombre vale por ser hombre, dice. Exacto. Entonces, a partir de ahí, el hombre, frente a Dios, frente a su semejante, y hace todo un análisis donde establece que la unidad básica es la familia, no el local. La gente cree que es el local. La unidad básica para Perón era la familia, que constituía la base del barrio. La suma de los barrios permitía hacer la comuna, las comunas formaban los departamentos las provincias la nación. De la nación, decía Perón, se iba a lo continental y de lo continental a lo universal. Bueno, lo que llegó es al revés, nos ponen de lo macro a lo micro, y desaparece la familia, ¿no? Es el poder mundial del dinero que quiere establecernos un modelo de sociedad en donde se descarta, como dice el Papa Francisco, a los que no producen o a los que no tienen capacidad de consumo. ¿Y cómo se sale de esto? Y como dice Miguel, hay que luchar de abajo hacia arriba, cada uno en su ambiente, cada uno donde la providencia lo ha colocado, luchar cada día contra la mentira del mundo moderno, contra la mentira de los políticos que están a veces desprecian al ciudadano que paga sus impuestos, que no saben, digamos, palpar las necesidades, en este caso concreto que quiero referirme a la vida del niño no nacido. Si despreciamos la vida de un niño concebido o una niña concebida en el seno de la madre, estamos en el horno, Miguel. Ahora, ¿y no habrá que hacer un exorcismo nacional? Yo creía que algo de eso hay. ¿Cómo? Yo creo que algo de eso hay, lo digo con todo respeto. En serio, la iglesia, pues, proponerle a la iglesia, ¿no?, un exorcismo nacional, porque algo nos pasa a los argentinos. Sí, sí, y hay que liberarse del demonio. Jesús dijo tres cosas del demonio: padre de la mentira, y de la mentira se manipula el lenguaje en los medios. Yo no hablo de Miguel, sino cuántos manipulan los mensajes. Príncipe de este mundo, de los poderes financieros, y homicida desde el inicio, el homicida, sobre todo hoy que se quiere, digamos, eliminar al argentino, que puede ser un urero, un santo, un trabajador, un ciudadano de bien, que está pidiendo ver el sol de nuestra patria, que es el sol de nuestra bandera, ayudando a las mujeres, ojo. Bueno, justamente el simbolismo es muy importante, y cuando a la bandera argentina le sacan el sol, no solo que no es ya la bandera argentina, sino que le están quitando la fuerza, porque nosotros somos sol dependiente en la tierra. Sin ninguna duda, la luz y el calor no vienen del sol. Y cuando la hacemos celeste en lugar de azul, azul celeste, le estamos dando el color liberal que se impuso en Casero. Es decir, hay muchas cosas del simbolismo que con mucha intención nos van llevando a situaciones. Por eso lo dije un poco en chiste y un poco en serio. ¿No habrá que hacer un exorcismo nacional? No, yo tampoco lo hago en chiste, lo tomo como una reflexión para mí también. Si hay un exorcismo para cada niño que se bautiza, ¿por qué no podemos hacer un exorcismo para el país, en comunidades, en la familia, etcétera, ¿no? No. Padre, gracias. No, un abrazo. El próximo miércoles hay una marcha frente al Parlamento en defensa de los niños, de los que no tienen voz, de los niños inocentes e indefensos. Un saludo, padre. Miércoles. Un abrazo, Miguel. Nos tenemos que ir, Diego. Te quería contar un poquito lo que pasó en Italia este domingo. La votación hizo ver amenazada la ingobernabilidad y se levantó todavía más inquieto hoy lunes. Los primeros resultados dicen que la mayoría por sí sola no va a poder formar gobierno. Este lunes, con el recuento del 89% de los votos a las 11 de la mañana hora italiana, el Movimiento 5 Estrellas es el partido más votado con el 32.2%, pero no le alcanza la mayoría para hacer por sí solo gobierno. Las proyecciones para la Cámara de Diputados todavía no son definitivas. Le conceden 230 escaños, lejos de los 316 de la mayoría absoluta. La coalición de centro-derecha superaría en casi 5 puntos a los grillinos, pero su resultado peor de lo esperado. Iban a ayudar a desbloquear la situación. Las proyecciones le otorgan otros 250 escaños. El Partido Democrático de Matteo Renzi, líder del grupo de centro-izquierda, logró desapareció un 18.9 nada más, y 115 diputados. De tener el gobierno a la nada. Y desapareció la izquierda también. Desapareció la izquierda también, y Renzi va a presentar la redimisión por los resultados. Así que Italia es lío total. Ojo que si Berlusconi y Forza Italia se ponen de acuerdo, pueden poner el primer ministro. Y sí, porque uno tiene 230 y el otro 115, por ahí acomodan los tantos. Bueno, veremos cómo sigue todo esto. ¿Qué habrá pasado en la Argentina, no? ¿Cuántos diputados habrán entrado? Porque acá votaban estaban en condiciones de votar 800.000 sobre un padrón de 1.5 millones de toda América Latina. Y por lo menos un senador y un diputado tienen que haber... No, más. ¿Vos querés que más? Más diputados, sí, más diputados. Y entonces habrán metido dos senadores y cuatro o cinco diputados. Cuatro o cinco diputados, tres diputados, por lo menos. Si votaron los que tienen que votar, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Porque la gente también es reacia, pese a que se votaba por correo, pero sí. Es complicado. Veremos qué pasa. Bueno, lo último en deporte. Recordamos que esta noche se va a disputar los tres partidos que completan la 18ª fecha del fútbol de Primera División. A las 19, dos encuentros. En La Plata, Estudiantes Olimpo, arbitraje de Fernando Espinosa. Y en San Juan, San Martín, Independiente de Avellaneda, Germán Defino. Y a las 21:05, La Paternal, se presenta el puntero del campeonato, Boca, que visita Argentinos Juniors. Allí dirige Andrés Merlos. Perón decía, le prometían todo y no le daban nada. Y entonces yo decidí no prometer nada y darles todo. Entonces acuñó la frase, mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Así que no le podemos prometer que estemos mañana, pero seguramente haremos lo posible para hacerlo. Hasta mañana. De Rensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Ayer y hoy, la memoria del futuro. Belgrano, AM650, Instinto Informativo, Instinto de Radio. Radio Belgrano, AM650, marca registrada. Parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde el eco dijo, tuyo es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver con la frente marechita. Las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra.